canto por la Europa nueva, mi partitura sin notas negras. El holocausto tiene en mí a un trovador, a un colibrí. Tendrá más éxito que Thriller. Esta canción será un Hitler, solo que con más presupuesto. En vez de zombies habrá muertos de verdad. Solo los arios quedaréis para bailar al son del Führer, el rey de Eurovisión. Hola a todos y bienvenidos a Dos Nazis y un Murciano. Digo, dos frikis y un murciano. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de el enésimo evento de Marvel, la enésima colección que lo cambiará todo. Y tenemos aquí a varios invitados y a los habituales. Tengo aquí a mi lado a Raúl. Hola, ¿qué tal? Y al otro lado de la mesa, Sebas. ¡Heil, gente! ¡Heil, Bendis! Y tenemos como gran invitado hoy aquí a nuestro querido Enrique Machuca. ¿Qué tal, Enrique? Hola, muy buenas. Feliz de estar con vosotros. Me he dado cuenta que hace ya un año que grabé con vosotros por primera vez. Sí, ¿cómo pasa el tiempo? Estáis más guapos, seguro. Yo no, pero vosotros seguro que sí. Parece que fue ayer. Verdad, ¿eh? Qué va. Pero no sabes lo que desgasta esto del podcast, Enrique. No, ¿sí? Estamos más guapos. No está... Tenéis canas como todos los políticos, ¿no? Cuando llevan ya dos legislaturas. Calla. Que cada vez me veo más canas, madre mía. Lo bonito es tener canas, ¿no? Que siga habiendo pelo, pero bueno. Eso lo te voy a decir, ¿eh? Entonces calla, que ese tema para mí es delicado. Sí. Es ser un poco como Richard Gere, en ese aspecto. Como Reed Richards. A mí me gusta así en las patillas, como Reed Richards o el Doctor Extraño. Pero bueno, no hemos venido a hablar de eso. ¿De qué hemos venido a hablar, Raúl? Pues bueno, primero vamos a hablar del enésimo evento de Marvel, como hayas comentado, que es Imperio Secreto, un evento que se lleva ya 2 años aquí macerando a fuego lento de parte del bueno de Nick Spencer. Y después, pues vamos a hablar del, casi diría yo, el leitmotiv del programa, no sé si la mascota o el emblema del programa, que es la carrera de Brian Michael Bendis. Sí, hay que despedirle. Bueno, despedirle, no nos vamos a librar nunca de él, pero hay que cerrar su estancia en Marvel por todo lo alto y la vamos a repasar aquí entre todos. Pero antes, mejor centrarnos en el Capitán América Nazi, ¿no? Uh-huh. Exacto, sí. Y en esta miniserie con la que cierra Spencer su etapa por todo lo alto, ¿no? Digamos, con todo el mundo metido en el fregado del Capitán América Nazi. Así que bueno, ¿qué tal? Enrique, ¿a ti qué te ha parecido? Pues mira, a ver, yo es que tengo un problema bastante gordo con este tipo de eventos y de series, que el personaje más brillante, el que encarna los mejores valores, supuestamente Superman o el Capitán América, en el caso de Marvel, de repente lo convierte en un dictador fascista. O sea, estoy refiriendo, por ejemplo, a Justice en una parte de DC, Imperio Secreto aquí. Digo, ¿pero por qué tanto cinismo? ¿Por qué queremos darle la razón a todos estos que dicen que los superhéroes son fascistas? Porque dice eso ni sabe lo que es un superhéroe ni sabe lo que es el fascismo. Pero bueno, esa es otra historia. Así que de primera, filosóficamente hablando, si quieres llamarlo así, estoy ya en contra, ¿eh? Ahora, te puede salir una buena historia, como fue por lo menos las 2 o 3 primeras temporadas de Injustice, o te puede salir esto que, aunque tiene su momentillo, yo nunca soy de estos de todo blanco, todo negro. La verdad que no me ha gustado mucho. Ni siquiera ahora cuando nos metamos en harina vamos comentando en más detalle. Bueno, vale, sí. La verdad es que sí, últimamente Marvel se está aficionando a volver nazis a sus superhéroes en los eventos, ¿no? Como la Capitana Marvel en Civil War 2. ¿No? O sea, de hecho, en esta serie lo que hacen es reivindicar a la Capitana Marvel un poquito. Sí, eso está bien. Pero bueno, ahora entramos en harina. Ok. Sebas, ¿a ti qué te ha parecido el evento? Pues vamos a ver. El evento, la verdad es que comencé a leerlo. Al principio es que ni quería leerlo. O sea, es que se lo dije a Raúl. Digo, mira, no, paso. Otro evento de mierda de Marvel. Que son todo un. Vamos, para sacar de personaje a los héroes. Para hacer lo que les dé la gana con ellos. Luego cambian las cosas durante un año. Pero luego vuelve toda to la misma puta mierda. Y sí, viene a ser eso. O sea, es la misma puta mierda. Otro evento que durante unos meses lo tiene toda la serie girando en torno a esta historia. Pero, no sé, después de leerlo completo, creo que tiene, no sé, varias ideas que son interesantes, que están bien, pero que no están bien resueltas. O sea, aparte del baile de dibujantes que me mata. No sé, la trama no la veo bien resuelta, lo del Capitán Facha por un lado, que no, es que no me convence, no me ha convencido. La subtrama del X-Men que aparece por ahí, como, no sé, de fondo, en plan de si quieres saber más, léete su miniserie, y yo, pues no, no me apetece. Sí, total, al final me contés cómo acaba, que acaba todo mal, como siempre, para los putos mutantes. En fin, me un. Había cosas buenas, pero no, no, ya está. Momento, parece que algo ha pasado. Gracias al cubo cósmico, alguien ha venido desde la contratierra. Tenemos con nosotros al gran Pedro Monje. Hola, hola, ¿se me oye? ¿Se me oye? ¿Se me oye? Se te oye, ¿qué tal estás? Pues muy bien, aquí reposando un poquito la digestión de Black Panther o Black Panther, como dicen en el cine. Y bueno, pues dispuesto a rajar un ratito, ¿no? Muy bien. Bueno, ya que estás, te queríamos preguntar, ¿qué te ha parecido Imperio Secreto? A mí Imperio Secreto me gustó mucho. El paladar no nos tenía acostumbrados a este tipo de eventos, ¿no? Estábamos un poquito más sota caballo y rey con el clima final de todos los eventos Marvel habituales y a mí me gustó tanto el Road to, ¿no? El camino a Imperio Secreto como el tema de fondo con la cobertura de las elecciones en norteamericanas y tal. Y bueno, sí que es cierto que la premisa ¿no? De corromper al Cap y viene un poquito. Al final, el éxito de Superior Spider-Man, ¿no? El experimento aquel de Dan Slott ha supuesto un poquito la muerte por éxito de Marvel, ¿no? Porque lo intentaron repetir con Iron Man, si os acordáis, en aquel truño también en el que Iron Man se volvió un poquito malo y tal. Y luego lo quisieron repetir de aquella manera con el Capitán América. Todo viene del Superior Spider-Man, de Doctor Octopus, de Dan Slott. Y bueno, Nick Spencer lo hizo a su manera y un poquito lo que comentabais, ¿no? El hecho de jugar con tantos dibujantes para cumplir con estos 10 más un números, las varias subtramas son varias subtramas a la vez. O sea, la Viuda Negra tiene su propia subtrama durante 8 números en la serie, son muchas tramas en paralelo con los tie-ins y demás, pero a mí sí que me gustó porque era un sabor distinto a lo que nos tenía acostumbrado Marvel. Nick Spencer se nota, ¿no? En sus lecturas, pues que ha leído mucho Marvel en los 80, los 90, la etapa de Mark Greenwald, la etapa de Mark Waid, no es tanto de la etapa de Drew Baker. Entonces, me gusta ese giro nostálgico que tiene a los personajes, ese giro más respetuoso a los secundarios, no solo a los principales, porque estamos muy acostumbrados que en todos los eventos Marvel. El importante tiene que ser Iron Man, el importante tiene que ser, pues no sé, el Thor de turno o lo que sea. Y aquí sí que le da su momento de respiración, su momento de lucimiento a muchos secundarios, más allá del Capi, por supuesto. O sea, Rick Jones tiene un momentazo impresionante al principio de la serie, la Viuda Negra que he mencionado, todos los chavalillos. A mí me gustó mucho, es un evento distinto a lo habitual. Tiene sus puntos negativos, ¿eh? O sea, eso sería innegable, innegable negarlo. Los dibujantes, lo primero, algunas tramas que se desvían demasiado, la predecibilidad del resultado final. Y bueno, pues no es un evento de 10, no es un evento. Es muy difícil que Marvel genere un evento de 10 hoy en día. Pero a mí me ha gustado. Los 3-4 últimos es posiblemente el que más me haya gustado. También es el que no ha estado escrito por Bendis, que eso gana puntos, Bueno. pero me ha gustado mucho más que Civil War 2 y cosas así. La verdad es que La verdad es que bien. Lo malo que ha tenido es que ha pasado muy desapercibido posteriormente, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que todos los eventos Marvel, el topicazo ese de nada volver a ser lo mismo, bueno, pues nos reímos de ello, pero muchas veces sí que es cierto, ¿no? Sí que es cierto que tienen cambios, pero aquí no ha habido ni un solo cambio. Entonces, pues bueno, el Nick Spencer no tiene tanto poder hoy en día como otros y se ha olvidado muy, muy rápido. Pero bueno, a mí me gustó, un 8, 8 y medio. Joder, Yo oh, madre mía. creo que al hilo del último que has dicho, Pedro, es que también ha coincidido con el final del cambio de guardia en Marvel. Marvel ahora mismo yo creo que está redescubriéndose, reinventando. Luego creo que esto saldrá cuando hablemos de Quesada, la era de Bendis, la era Quesada ha terminado con Alonso. Ya todo lo que hizo Quesada ya se ha agotado casi y ahora está intentando volver a inventar la rueda, que realmente es volver a cosas que hacían hace 20 o 30 años, por lo que parece. En fin, ya lo iremos Sí, viendo. ahora mismo es muy curioso una reflexión que hacía el otro día. Ahora mismo, cuidado, aquí cuidado con los spoilers, ¿eh? Pero ahora mismo es posiblemente el momento en el que el universo Marvel tenga, ya te digo, cuidado con los spoilers, ¿eh? Pero que tenga Okay. vueltos de la muerte, o sea, que no haya ni un personaje muerto importante, quitando a Cíclope, que ahora mismo no tiene ni un personaje importante muerto en de todo su catálogo editorial. O sea, de esto que durante mucho tiempo pues estaban muertos a la vez, pues yo qué sé, Hulk, Jean, Phoenix, Iron Man desaparecido. O sea, ahora mismo Lo ven, ¿no? lo ves, ¿no? O sea, ahora mismo, por primera vez en 30 años, como habéis dicho, quitando a Cíclope, Marvel tiene todos sus personajes de primera fila, sus 50 primeros personajes, y no estoy exagerando, los tiene todos de vuelta. Y eso ha supuesto los vasos comunicantes, ¿no? La balanza se había ido para un lado durante este año de Nick Spencer con toda esta diversidad cultural, los personajes pues un poco raciales, sexuales y tal, un poquito así para compensar. Y ahora, sin olvidarse de ellos, pero están volviendo al statu quo, ¿no? Este que decimos tantas veces. Pues por primera vez, el universo Marvel está más impoluto que nunca, ¿no? Y eso me da un poco miedo, me da un poco miedo, porque, bueno, porque como decía Peter David, ¿no? Las generaciones de lectores se repiten cada 5 años. ¿Y entonces esto qué significa? Pues que todos estos que han vuelto de la muerte van a volver a morir de aquí 5 o 6 años. Y vamos a volver a empezar a ver la rueda otra vez de las Sí. muertes en los grandes eventos, cómo pisa nuestras grandes historias y eso es lo que me da miedo, ¿no? Porque sí, pues el regreso de Jean Grey, ¿no? Pues vale, el Hulk estaba de parranda. Ojo, ¿con cuánto tiempo estuvo muerto en las épocas de Bendis? Pues 2 años, que lo van a volver a matar. Entonces eso es lo que me da un poco miedo. Y Spencer no quería eso, yo creo que no quería eso en el fondo. Pero lo que decís, ¿no? El cambio de guardia con la salida de Axel Alonso. Joe Quesada, yo creo que no sé muy bien exactamente la relación que tenía Joe Quesada y Axel Alonso, pero sé que la relación entre Joe Quesada y el nuevo editor jefe es muy buena. Y Joe Quesada está ahí en las sombras, ¿eh? Entonces, tampoco la daría así por concluida definitivamente, pero sí que esa reflexión de están todos aquí de vuelta. Bueno, yo creo que es importante. Pero bueno, es un poco alejada de Imperio Secreto, pero bueno, es interesante verlo así también. Sí, la única figura importante desaparecida en Marvel ahora es Bendis, ¿no? O sea, de los que han Sí. marcado los últimos cómics, o sea que a ver cómo salen de eso. Y bueno, Raúl, Sí. ¿a ti qué te ha parecido el cómic, Raúl? Bueno, a ver, a mí en general tengo que decir que me pasa una cosa muy rara, que es que aunque se critica mucho el baile de dibujantes, que obvio que ha habido pues en todo este evento, sí que como ahora que estaba comentando Pedro, sí que ha habido pues digamos como diferentes líneas argumentales en todo el propio evento, pero a mí me parece que muchas de ellas no terminan de enganchar las unas con las otras. Hay ideas que no sé si aquí el bueno de Nick Spencer se hubiese atrevido, como el tema este de pues, que los niños junto a la Viuda Negra quisieran matar al Capitán América. A mí que en ese aspecto, a ver cómo te digo, no creo que sea un cómic malo, pero sí que creo que es en general desaprovechado. Porque yo creo que todo el tema de haber hecho a un capitán nazi, es decir, o sea, la perversión del sueño americano. Yo creo que hubiese dado bastante más juego. Y yo creo que en general eso es lo que no se explota tanto. Como que directamente ya los héroes que ya conocemos de toda la vida, aparecen directamente, pues se ven en este nuevo mundo y quieren derrocar pues aquí al Capitán América, Steve Rogers, pues porque se ha convertido pues en el líder mundial. Por eso, no sé, yo creo que la premisa inicial, para mí, yo creo que hubiese dado más juegos. O sea, para mí, yo creo que no han conseguido repetir el experimento del superior Spider-Man. ¿No le veis un poco un paralelismo Puede ser. con el Reinado Oscuro? O sea, pasó más o menos lo mismo. Le dieron el poder a un flipado, un loco de la vida como Norman Osborn, así, porque eso son así. Necesitamos gente fuerte ahí liderando. Pues cogemos el primer loco que haya, pues este mismo. Y también había gente que quiere matarlo. En este caso era Ojo de Halcón, que extrañamente. En el Imperio Secreto es el primero que dice que no, que al Capi no se le mata. Digo, vale, muy bien, pero te tembló poco la mano con Hulk, ¿eh? Te tembló muy poco la mano. Pero A ver. bueno, ya sabemos cómo son estas cosas, que en este evento digo una cosa y en el siguiente digo otra. Pero precisamente por eso, ¿no? Porque como está afectado por lo de Hulk, no quiere repetirlo. Bueno, no sé, a mí esas cosas ya me La dejaron de sorprender. continuidad a ti ya no que haya consecuencias de las cosas es un Sí, de todas poco. formas, yo creo que Bendis nunca sabía escribir a Ojo de Halcón, ¿eh? En 10 años no sabía escribirle en ningún momento y yo creo que nunca va a aprender. Pero lo de Reinado Oscuro, que me parece la mejor etapa de Bendis dentro de Marvel, Así esos es. 12, Sí, 13 sí, números sí. fueron espectaculares, con un Mike Ditko sencillamente en el mejor trabajo de su carrera. Es que dibujaba él. Curiosamente, aquella etapa fue única y exclusivamente gracias a Warren Ellis, ¿no? Al tratamiento que hizo Warren Ellis en Thunderbolts de Norman Claro. Osborn. Gustó tanto y fue tan. Cuando se confundía con lo de Spider y le traía mal, que Sí, sí, aquello sí. era brutal, era espectacular. Y gracias a aquellos 12 números en los que revitalizó a Norman Osborn, que bueno, pues que había pasado de ser un secundario así un poquito flojeras, ¿no? Demasiado desgastado. Pues salió aquello Reinado Oscuro y le salió muy bien gracias a la base de partida de Warren Ellis. Y sí, sí que se parece, pero bueno, también ha tenido esas tramas Marvel en sus actos de venganza y cositas así. Siempre ha habido así tramas, ¿no? Del malo. Pues, por ejemplo, me acordaba de ayer de la etapa de Geoff Johns en Vengadores Sí. con la saga aquella de Cráneo Rojo infiltrado como Sí, qué secretario de buena, defensa de Estados sí. Unidos. Con el nombre de Roald Dask o algo así, que luego le rompía la mandíbula Pantera Negra de un puñetazo se quitaba los guantes para que se le viera la piel negra y le partía de un puñetazo la mandíbula a Cráneo Rojo, dibujado por Oliver Köppel, creo que era. Y siempre han funcionado muy bien estas tramas de los malos infiltrados ahí, besando la bandera norteamericana y diciendo que esos ideales son más parecidos a los nazis que a los puramente americanos. Yo creo que eso a nosotros, como nos pilla un poquito más de lejos, pero yo creo que a ellos les apela mucho ese tipo de subtramas y lo de quemar los cómics de Capitán América nazi y tuitearlo y todo eso. Pues yo creo que siempre da juego, Bueno, ¿no? Y tiene sí. su gracia. Les toca la fibra sensible y vende más, ¿no? Quieras que no. Y mola más también. Sí, aquello encima además es que fue un revuelo. Aquello fue, me acuerdo que lo comenté aquí con la gente de Es la hora de las tortas. Y yo me acuerdo que, a ver, obviamente sabíamos que nos iban a salir por algún sitio, pues que era yo que es un metamorfo, o que realmente esto nos estaba mintiendo el Capitán América. Pero yo creo que aquello fue un efecto, porque fue justo creo que a la semana que se anunció lo de que volvía en lo de Renacimiento que iban a volver los personajes de Watchmen. No sé si os acordáis. Sí. Sí, es verdad. Hace 2 años, en marzo. Sí, vamos, aquello fue, pero es que explotó Internet a todos los niveles. Sí, hacía tiempo que no pasaba algo así, ¿eh? Hacía mucho, mucho tiempo. Yo creo que desde, no sé, igual Dinastía de M o alguna cosilla así muy rompedora, yo creo que nos había roto Internet de una forma tan bipolar, ¿no? Tan demostrable. Sí, Y sí. fue divertido de ver. Pero bueno, luego se fue desinflando un poquito y tal, y bueno, no sé si yo ni Chris Spencer tenía pensado hacer esta trama dentro de sus primeras colecciones y lo típico, ay, toca hacer un Sí. evento, tu trama ha sido elegida y tienes que hacerlo con 12 números y tal. Bueno, pues hombre, yo creo que para los royalties bien, pero seguramente él hubiera preferido algo más contenido. No sé. Ya que Claro, sí. habéis nombrado antes Reinado Oscuro, precisamente una de las grandes diferencias entre Reinado Oscuro y esta trama es que en Reinado Oscuro Osborn asciende al poder casi por casualidad. es un oportunista. Bueno, mata a la reina y pum. Pero no, no, no. Es que las cosas pasan así en la vida real, ¿eh? Esa es la gracia. Y ya lo hablaremos. Es decir, llega un tío, pega un pelotazo y de repente todo el mundo, este tío, vamos a ponerlo aquí, que es el que lo ha salvado. Venga. Sin embargo, en Imperio Secreto hay un plan supuestamente elaborado por el capitán. Y esa parte, que es la parte que pasa en América justo antes de la saga, es súper aburrida. Cuando sí, podría ser una cosa chulísima, tipo, yo qué sé, Breaking Bad o la serie de Vader, la primera, la de Darth Vader, en la que está el Darth Vader maquinando a espalda del emperador, pero resulta que siempre hay algo que parece que le va a fastidiar los planes y él tiene que evitarlo. Y hubiera sido una cosa mucho más emocionante y se hace aburridísimo entre esos flashbacks que al final no sabes si son reales o no son reales. Si son los recuerdos. Oye, eso me lo tenéis que explicar. Si yo realmente quería intervenir en este programa para que me expliquéis todo lo que le ha pasado al Capitán América en los últimos 2 años. Porque era un viejo cacha en vez de un joven sin fuerza. Espero que te lo explico. Ay, por fin, gracias, sí, gracias, en, gracias. En una frase, en dos palabras. Cubo cósmico. No, pero antes, cuando le quitan el suero, se convierte en un nonagenario cachas. Sí, es verdad. Como se convierte en Clint Eastwood. Sí. O sea, sí, pero eso ya ha pasado, ¿eh? Eso en los 90, la saga famosa aquella de las drogas del Capitán América, dibujada por esa figura del noveno arte que es Ron Lim. Ya le quitaron el suero. Ya le quitaron el suero al Capitán América una vez y luego se pasó todo un poco por encima también con el cubo cósmico y Mark Waid. Yo que lo veo como un guiño al pasado y como, bueno, no sé, están tan repetido pero a la vez cambiado que a mí eso es lo que menos me molestó, ¿no? Porque todos sabíamos que el Capi tenía que volver, porque en realidad el Capi de Imperio Secreto, el malo, es el Capi, o sea, es el Capitán América pero con una idea de partida distinta, pero él sigue teniendo, él no quiere matar, él no quiere, o sea, se le ve, sus dudas las tiene ahí, o sea, él no quiere matar a la gente, no quiere, pero lo tienen comido tanto el tarro, él sigue teniendo esa honestidad de fondo, o sea, no es que le han lavado, no es que alguien se ha metido en su mente o le han lavado el cerebro, es simplemente pues un punto de partida distinto, ¿no? Como el Superman Red Son de Mark Millar. Sí. Es interesante, es lioso de entender porque hay muchos cómics por medio, pero a mí me parece muy interesante. Sí, es que esa parte sí está bien, porque te está diciendo, vamos a ver, todos estos líderes fascistas que en el mundo ha habido, ¿realmente piensan que lo están haciendo bien? Que ellos son buenas personas, aunque los métodos que utilicen... Y el Capitán América está haciendo igual, y es verdad que duda mucho, y se ve empujado primero por toda la camarilla de villanos que tiene alrededor, que es que, ver, ese consejo con él, con Modok y con toda esta gente, con él sola, que también tiene tela, pero bueno, ya está. Y luego, sin embargo, cuando él ya empieza a darle vuelta a las cosas y cada vez le pasan más cosas, él intenta hacerlo con lo que él piensa que está bien y llega Charo, que ya estamos adelantando un poquito, intenta matarle, es cuando se encabrona y ya le declara la guerra a todo el mundo. Pues, vamos a ver, estabas todavía muy centrado y porque la novia esta que tiene, que está obviamente enfadada contigo, intenta matarte, entonces ya te encabrona. Yo no lo... Esa es la parte que más me flojea a mí. O sea, iba bien, iba diciendo, bueno, vale, una persona honesta, pero que él piensa que es honesta y de repente, ¡amo! Y me hago una armadura, y venga, y el cubo cósmico, y a matar gente. Y yo, tío, no sé, pero venga, estoy digregándome mucho. Tranqui, tranqui. A mí lo que me pasa es que lo que comentas, que todo el camino hasta Imperio Secreto, es que el Capitán América... Este Capitán América nazi, es que hay momentos que parecen los peruanos en la vida moderna, porque está ¡qué malvado soy! Como por las esquinas, porque dice algo y parece que lo dice como con doble sentido, interactúa con los otros personajes y no, ¿por qué esto? No sé qué. Está por las esquinas y macho, es que es muy ridículo. Bueno, a mí de hecho me recuerda Superior Spider-Man. En lo que ha comentado Pedro, que es una historia que al final todo el mundo se lleva las manos a la cabeza porque dice, estáis haciendo justo lo contrario que es este personaje, estáis alterando sus bases, y en realidad es una historia que te está contando cómo es el personaje. Exacto. Por lo que ha dicho Pedro, de que es un líder pero tiene dudas y tal, y él siempre hace lo que él cree que es justo. Y yo creo que esa es la base del Capitán América, igual que el Superior Spider-Man te enseñaba cómo es Peter y por qué Peter hace bien con su poder, que si hubiera caído en manos de otro señor lo hubiera usado para su beneficio, básicamente. Eso es muy difícil de hacerlo. Claro, y por eso me ha gustado, por cierto, que no lo he dicho, a mí me ha gustado también, como a Pedro, el evento. No esperaba nada, porque a mí la idea del Capitán América nazi me gustaba mucho, pero la verdad es que creo que se alargó mucho en la colección de Nick Spencer y la dejé de leer, la verdad, y me he reencontrado con él en este evento. Y eso, también pasa lo que dice Pedro, que es probablemente un arco de una colección inflado para ser un evento, y que entonces a los lectores externos, pues igual de golpe encontrarse con eso, pues no debe ser la mejor situación. Pero vamos, a mí me ha gustado también. Creo que eso, de los últimos eventos, yo creo que es el que tiene más cuidado en los personajes, y aunque la resolución, obviamente, no podía ser de otra manera, es un Deus Ex Machina, es entretenido, vamos, está bien. No, está muy bien escrito, los diálogos están muy bien. Lo que pasa, y luego sí que ya no, cuando nos metamos en la trama, hay cada cosita que tela. Pero está bien escrito, ¿eh? Me gusta mucho cómo escribe Spencer los diálogos. Es bueno, tío, aquella cosita que hizo con los villanos de Spider-Man, enemigo superior era. Sí, los superiores enemigos de Spider-Man, Y estaba súper simpático. Era una razón tipo JLI y Ant-Man también, ¿verdad? Ant-Man está. Mira, Ant-Man me gusta porque creo que se aproxima más el cómic a la idea que teníamos igual de Ant-Man en la cabeza que lo que puede ser la propia película. Porque en el fondo, en la película parece que acaba haciendo lo correcto Ant-Man, es un buen tío, vemos que realmente lo que estaba haciendo era robar información a empresas malvadas, pero en cambio en el cómic vemos que es un ladrón, que en el fondo es un poco miserable. Por eso te digo que en ese aspecto sí que me parece el cómic, me parece este último cómic que ha habido Nick Spencer, yo creo que se parecía un poco más a la idea principal que había para la película. Ya sabéis que hubo un baile de directores, de historias... Y bueno, pues no sé si queréis que empecemos un poco más desgranando número a número, comentando un poco cómo empieza la historia. No voy ahí. Muy bien. Bueno, pues a ver, Sebas, tú a ver los inicios de cómo empieza este gran evento, ¿qué te parece? A ver, los primeros números. A mí eso me ha gustado. Cómo lo tenía todo planeado, aunque como no he leído la serie del Capi Facha, pues tampoco sé cómo iba la cosa. O sea, yo he entrado directamente y que sí, que yo tenía plano este, estoy de lo otro. Y los héroes así más tochos se quedan fuera del planeta y los otros se quedan ahí en Nueva York, en esa especie de dimensión oscura, cosas raras ahí que se montan. Aunque es una subtrama que se me queda un poco... ¿No crees que parece que han creado eso de Nueva York para luego hacer otra trama más adelante con lo de Kingpin? Es que eso en los números de Doctor Extraño se explora un poco lo de Kingpin y tal, porque se centran un poco en lo que pasa en Nueva York, en esto de que están, lo que tú has dicho, que están aislados, ¿no? En la dimensión esta oscura. Con este villano que es Apagón, me parece, ¿no? Ese villano que tenía también un papel importante en el asalto a la mansión de los Vengadores, que hacía lo mismo con la mansión. Que me parece genial eso de poder ahí ocultar. Si una ciudad te viene mal, pues la isla la mandas a otra dimensión, ¿no? Ojalá pudiéramos hacer eso con Murcia, ¿no? Bueno, aunque Murcia ya está en la dimensión oscura. Ya estamos con los chistes sacados de la vida moderna, ¿eh? No, Geray, no. Murcia soterrada, bueno, Murcia soterrada. Y bueno, en la colección de Doctor Extraño se le ve luchando codo con Kingpin, ¿eh? Es curioso. Y encima, además, el escritor meta a Spider-Woman porque es su persona, porque acaba de hacer la colección de ella, pero bueno. Sí. La verdad es que es un plan, el plan con el que el tío se hace con el poder está bien pensado. Eso a mí me gustó. No, el número cero está muy bien escrito, muy rápido, muy bien. Ya han pasado muchas cosas. A partir de ahí la cosa empieza a declinar, sobre todo en ritmo y tal. Pero el primer capítulo, que es cuando desarrolla el plan, está muy bien. Pero no resulta muy, sobre todo la parte de Nueva York, muy cansino, muy todo el rato. Ah, bueno, hoy, eso sí. ¿Cómo estamos sufriendo aquí? Kingpin nos ayuda. Hoy, ¿cómo estamos sufriendo aquí? Y no avanza nada hasta el último número, que lo resuelven de una manera muy, digo, en serio, no podía haber hecho esto desde el primer momento. A ver, hay varias tramas que son muy cortitas, pero como las tiene que poner entre un número 1 y un número 10, pues pone cada dos números, dos escenitas, que es lo que estás tú diciendo, y no queda bien. Porque es que es verdad que, en cambio, hay otras que avanzan, que pasan muchas cosas, pero esas concretamente, lo del Capitán, de hecho tenemos que hablarlo tranquilo, lo del Capitán América con barba, no se sabe dónde, encontrando personajes que no sabes quiénes son, pero sí sabes quiénes son, y esa mujer que le muerde un vampiro, pero no vemos que la muerden, eso también hay que verlo, ¿eh? Porque vaya tela. Y es lo mismo, exactamente. Es una trama que, claro, él dice, bueno, esta es la solución de la historia, este tipo. Si lo pongo al final, todo el mundo va a decir, Deus es machina. No, no, lo tengo que poner al principio para que todo el mundo vea. Anda, este va a ser la solución del principio. Pero luego no sabe qué hacer con él. Pues es exactamente lo mismo que le pasa con la trama de Nueva York. Tienes mucha razón. Están ahí todos ahí. Uy, qué oscuro está esto. Uy, pobre, pobre puñal que está iluminándonos. Ahora nada más que puede cada 4 horas. Y cuando no, pues vienen unos monstruos que como está oscuro, nunca te lo enseñan y se comen a la gente. Pues la gente vive en Central Park. ¿Por qué la gente vive en Central Park? En los columpios. En los columpios. ¿Por qué no se caen en sus casas con la puertecita hecha? Sí. Y el candadito y que se esperen. Bueno, hay unas cuantas tramas que no están bien resueltas. Ya. Es decir, están muy bien los diálogos, pero lo que es la estructura de la historia, quizás porque a lo mejor eran 6 números y la tuvieron que alargar a 8 o a 10, creo que algo de eso hubo, Spencer no lo sabe manejar. Eso sí que no. De todas maneras, también me parece un poco, bueno, no sé si cobarde, lo de sacar que hay otro Steve Rogers desde el principio, y me recuerda mucho a lo que hicieron con Superior Spider-Man, que hacen estos cambios, pero enseguida te dicen, tranquilo, el espíritu de Peter Parker está por aquí, tranquilo que volverá. Es verdad, tío, es como reventarte la sorpresa. Totalmente, hombre, pero es que si la dejas para el final, todo el mundo dice, se la ha sacado de la manga. Es que si eso te pasa con algo que tú has escrito, o algo que vas a hacer, si de principio lo pones y no funciona, y al final lo pones y no va a funcionar, no lo pongas. Ya, ya y de está. Hecho, todos sabemos que va a volver el Steve Rogers de siempre. Sí, todos lo sabemos y todos sabíamos que iba a volver el Peter Parker de siempre. Por eso yo lo veo también como un movimiento como para tener a los fans calmaditos y lo que tú dices, ir como diciendo para que luego no te digan que te lo has sacado de la manga. Vamos, pero sí, es un... Siempre que hacen estos cambios con los superhéroes de volver los villanos, te dejan ahí bien claro que, tranquilo, que esto volverá a serlo siempre. Que por otra parte, todos los fans de los cómics lo deberíamos de saber ya. Pero bueno. Por eso mismo, algo distinto, por favor. Pero qué va, no somos capaces. Sí, porque la manera de recuperar al personaje tampoco dista, o sea, no cambia mucho de, por ejemplo, cuando se murió Batman y estaba viajando por el tiempo, o cuando, o en el Reborn este de Brubaker, que también estaba el Capitán América perdido por ahí, es tenerlos en otro sitio, haciendo sus cosas. Hacen siempre lo mismo, por Dios. Sí, solo que si lo escribe Brubaker, dicen que, si hubiera escrito Brubaker esto, estaría todo el mundo, qué análisis del fascismo más complejo, no sé qué, o sea. Y luego también hay una cosa que me pasa, sobre todo con Andrea Sorrentino, que bueno, yo creo que como muchos lo descubrimos en Green Arrow, en aquella etapa que hubo en los New 52, que para mí fue mejor que dio aquello, que me pasa que nos da la sensación que cuando sacan estos aquí luchando en Nueva York a Luke Cage, a Puño de Hierro, a esa especie de chitauri raros que hay por ahí, nos parece como que es una puta mierda como una casa, nos parece como que es mal dibujado, mal contado, mal narrado. Yo creo que es un tipo que tiene que estar acompañado de un guionista que sepa contar una historia, que sepa, algo como digo, que sepa narrar una serie de hechos, porque a mí hay veces que este tío, de verdad, no me está funcionando nada. Sí, sí. A mí es que cuando leo a Sorrentino me pasa a veces como con el tráiler de Venom, que no se ve nada. O sea, no sé qué está pasando, la verdad. El otro día lo pusieron en Black Panther, ¿no? Black Panther, sí, que hay que decir ahora. Y la verdad que todo el mundo decía, ¿este quién es? ¿Esto qué es? Y tuve que decir yo en voz alta, ¡el traje negro de Spider-Man! Y todo el mundo, ¡ah! ¿No sabes de qué va eso? Eso lo dijo el que estaba sentado al lado mío. ¡Ah, este no, es no el traje negro de Spider-Man! O sea, exacta, esas palabras. Sí, sí, sí. No basta con que vuelvan a los superhéroes negros, que ahora vuelven a los trajes negros también. Exacto, sí, sí, sí. No, de Sorrentino ahora que lo decía es que el problema que tiene es que es un tío que exprima más el diseño de la página que la narración. Uh-huh. En el número último, en el Omega este, hay una conversación que la lleva él entre el Capitán América bueno y el malo. Estamos ya yéndonos al final, pero bueno, esto es lo bueno que tiene estos programas, de irte para adelante y para atrás. Y resulta que esa sí está bastante bien llevada. Porque el diseño que el tío imprime a la página narrativamente funciona, porque te va poniendo esas cositas que él pone de fondo que parece que no tienen nada que ver con nada, pero sí tienen que ver con lo que están contando. Pero es verdad que para escenas de acción no sirve. Pero pues no. Además te hace esas cositas raras de que, mira, fíjate en este pequeño detalle que tiene el escudo y te pone un recuadrito con el escudo y dices, tío, ¿para qué lo hace? Ya, o sea, es que diseño, pero no tiene ningún sentido narrativo. Claro, es que, por ejemplo, tú, lo que he dicho, lo ves con Jeff Lemire, que es un tío que yo creo que sabe contar, y te está todo explicado, los movimientos, la cinética, la acción, las coreografías, Y es que aquí hay momentos que parece que a los personajes se les va a mover la cabeza como como los canadienses en South Park. ¡Hola! ¡No sé qué, no sé cuánto! Es que no sabe. Yo hay momentos que. Yo cuando, sobre todo cuando se juntó con Bendis para contarnos aquella especie de amalgama que fue Old Man Logan. Es que eso, ¿qué demonios estaba pasando ahí? O sea, como ahí lo ves, ¡ay! ¡Que me caigo! Y cayéndose por el tiempo y el espacio, y no sabías qué estaba pasando, literalmente. Ya avanzando el tema de Bendis, ¿eh? Y todo. Sí, estamos ya aquí, ya como. Ahí calentando motores. Tiene mucho que ver. Bailando ya. Sí, yo creo que es un dibujante, lo que habéis dicho, que hace cosas interesantes, pero igual para un crossover, para un cruce así entre tantos personajes en el que la acción se debería de ver prístina, o sea, se debería de entender. Toma, la ya, toma ya el palabro, prístina. No creo que, sí, no vale. Creo que sea el más adecuado. Sí. Se nota quién es el que tiene estudios. De verdad. Sí, porque por ejemplo, Daniel Acuña al principio también está muy bien. Yo creo que Daniel Acuña sobre todo funciona con personajes más coloridos, estéticas más luminosas. Pero luego, por ejemplo, no sé si os acordáis, ¿quién fue el que hizo aquella promo fatalmente dibujada? ¿Puede ser Steve McNiven? ¿Puede ser? Aquella imagen que era un poco como el póster anunciando el evento, estaba fatal. Sí, además Steve McNiven hace el primer número, además, también. Y algún otro más, creo, y otro más, no me acuerdo, pero... Hace páginas sueltas, como todo. Claro, lo que intenta es, pues, es algo tan complicado de llevar, un solo dibujante no iba a poder, pues dicen, bueno, como hay muchas, lo señaló antes Pedro, como hay muchas tramas, pues que cada trama la dibuje un tío. Y eso, claro, en principio puede funcionar, pero escoge al tío adecuado. Claro, exacto, que sí. Exacto. Pero te dispersa mucho a la hora de leer. Yo creo que también estaba muy Spencer muy, muy agobiado, llevando dos series más, del Capitán América nazi, el Capitán América Sam Wilson, llevando esto, que creo que los guiones tenían que ser a lo mejor un poquito leves, diciendo toma y búscate la vida, en plan Marvel antiguo, ¿no? Y se nota. Sí. Entonces, mira, pasa, este se pelea con este, llena dos páginas. Yeah. Ya. Claro, y se lo da un tío que te lo hace bien, vale. Por ejemplo, Jesús Saiz en la parte que hizo en Capitán América está estupendo. Esos primeros números estaban muy chulos. Jesús Saiz era, ¿no? Me estoy equivocando. Ahora estoy a la duda. Eso lo busco, pero me seguía hablando. Sí, lo malo del baile de dibujantes es que puede estar bien para llegar a tu objetivo de tener el cómic preparado, pero si los cambios de estilo son muy bruscos, te pueden sacar demasiado de la historia. Y aquí pasa, claro, eso, yo creo, a veces. Porque que haya un cambio de estilo entre las aventuras del Steve este que decimos fantasmal por el bosque y tal, no importa. Pero que lo haya en medio de la historia, que pase de Sorrentino a McNiven, sí, es que pasan muchas cosas por el medio. O sea, como que eso que decimos ahora, de que haya cada trama, lo lleva un dibujante, está bien, o sea, es una cosa, que una idea que no me parece mala, pero no puede ser que haya números que está como completamente la acción saltando de uno a otro y cada uno tiene un estilo completamente distinto, y es que te echa completamente. Es que entre estas imágenes a doble página, esta especie de pósters que te hacen de Sorrentino, te salta otro que no tiene nada que ver, luego la trama de los niños, luego una trama de repente por ahí del Punisher, es que salta muchísimo. O sea, yo hay momentos que es que parece que me estoy leyendo como, pues eso, varias historias diferentes que es que no pegan, ni cuanto en estilo visual, ni siquiera en la propia narrativa. Claro. Ahora que has comentado lo de el Punisher, ¿qué os parece esta versión de Punisher? Iba a decir facha, pero es que en realidad el Punisher de normal ya es un poco facha. O sea, ya estamos. Punisher Hydra. Pues mira, me parece una idea súper desaprovechada el hecho de que haya un momento que el Punisher te dice por qué le está ayudando al Capi. Dice, no, es que este tío me ha prometido que con el cubo cósmico me va a devolver a mi familia. Que es una idea potentísima, pero ahí empieza y acaba. Y no hay más. O sea, es un melón que lo abren y no lo exploran. Y yo creo que esto mismo, el hecho de depositar tus esperanzas en un villano, que sabes que es un villano, que es lo mismo que le pasa al hombre hormiga, es una idea que es muy potente, pero no la aprovecha. Sí. Por cierto, hay mucho... Ya que han mencionado al hombre hormiga, tiene sus guiñitos a sus obras anteriores, ¿eh? Porque... El hombre hormiga tiene su importancia. El boomerang. ¿Es Capitán Boomerang? No, aquí no. Aquí, boomerang, ¿cómo boomerang se llama? Solo boomerang es el de... Vale. Pues también tiene su momentito. El tío ha metido ahí a sus personajes a los que le tiene cariño, vamos. Es normal. Pero, por ejemplo, eso que dices tú me parece una buena idea, pero es que yo estoy viendo aquí cameos del Hombre Maravilla, del Halcón Nocturno Ultimate, de Mantarraya, que es un vengador ya perdido, vamos, súper olvidado. ¿Y por qué está esta gente luchando con ellos? ¿Cómo les ha llevado esta historia a que se unan otra vez a los Vengadores Ten? Es que no sé, abre melones esta historia que yo creo que no los aprovecha para mí. Hay muchas cosas muy mal explicadas, de verdad. Y volviendo a lo de antes, Jesús ahí, el dibujante de los números del Capitán América, Steve Rogers, y el dibujo este que dices que era publicidad, es que tiene pinta de ser de John Cassaday ahí, pero muy feo. Sí, ya que sí, ¿verdad? John Nunca se ha ido Cassaday como muy. no es más ni de John Cassaday, que John Cassaday es muy estático, ¿eh? La escena Sí, de acción no exacto. le sale. Y tiene pinta, y es verdad que horrible, ¿eh? Feísimo. Casa de ahí es capaz de lo mejor y de lo peor. Sí, Pero yo creo que este es de lo vamos. peor, sí. Vale, y otra trama que, por ejemplo, mira, a mí es que es. Yo creo que es la trama más negativa, que yo creo que además tenía bastante que sacar y no la han explorado, que es todo el tema de la viuda negra que reclute a los. A este grupito que son, bueno, los campeones, los jóvenes vengadores, como quieras llamarlo, y decían, pues venga, pues que vamos a ir a matar al Capitán América. Pero, ¿no estamos locos o qué? Yo me he quedado un poco, sí, un poco loco, porque no sé, a ver, la cosa venía más por parte de Miles, de Spidey, o como vayan a llamarle ahora, que a ver, que él tenía, desde la visión esa que tuvo en el evento este de lo inhumano, ya ni me acuerdo del nombre de La guerra así de Marvel. civil. No, en Civil War En 2. Civil War 2. Ah, Sí. sí, en Civil War 2, madre mía, uf. Sí. Sí. Pues eso, desde que tuvo esa visión, él está convencido de que va a matar al capitán y ahora ha visto como, mira, pues si me cargo a un Capitán América facha, pues es bien, ¿no? O sea, matar es mal, pero se equilibra la cosa. Joder, macho. A ver, lo ¿No? O de los niños no sea. está. Sí, Didi. perdona. Enrique, Didi. Sí, que lo de los Sí. niños no es tan extraño. Al fin y al cabo están en una guerra y generalmente en la Guerra Civil Española pasó, había una cosa que era la quinta del biberón, y eran niños que tenían que haber ido al ejército en el año 40, en el año 39 con 17 años, a muchos los movilizaron, pero es que en la Segunda Guerra Mundial al final Alemania movilizó soldados de 15 y 16 años. Joder. Y entonces eso sí está bien. No sé si está hecho a propósito, está con ese contexto histórico, pero que cuando no te queda más remedio. Tienes que coger a niños para que hagan la guerra, pues éticamente muy discutible, pero pasa. Y no está mal, no Claro. es mala idea. Lo que pasa es que es otra trama, efectivamente, que queda muy, muy tonta al final, queda muy diluida. Claro, es que lo que dices tú, porque Sí, eso, por ejemplo, porque esto. eso, Didi, Sí, Sebas, perdón, Didi. que iba a decir que. A ver, hay una reflexión por parte de la viuda que siempre se suele hacer de vez en cuando en los cómics. Porque claro, ella dice, hay que matarlo. No, no, siempre hay una nueva alternativa. Siempre hay alguna. Y dice, ¿y cuando no la hay, qué? ¿Y cuando no la hay? Pues Deus Ex Machina de superhéroe. Resucita al Capitán América normal. Y de paso, nos cargamos a la Viuda Negra. Y me quedo un poco como. A ver, ella en parte tenía razón. Porque, a ver, si no hay otra opción, si no me da otra, ¿qué hago? Pues hay que ir y cargarse al malo. Pero si luego va y cuando ya he ido y me han matado, va y resucita al bueno, pues ¿de qué cojones ha servido todo lo que he hecho? ¿Y de qué ha servido que muera? Claro, es que me recordó en Cutre, ¿os acordáis en Injustice cuando moría Nightwing? Pues es lo mismo, pero en cutre, porque se pone en medio y era como cuando en Scary Movie se reían de Million Dollar Baby, que se va rompiendo el cuello con todo lo que se cruza. ¡Fua! ¡Otra vez! ¡Fua! ¡Otra! ¡Fua! Yo, pero no puede ser que se hayan matado aquí este personaje que ni siquiera es suyo, fue en un evento que tampoco tiene mucho que ver con el personaje, se lo hayan cargado así por las bravas. Yo, pero bueno, o sea, yo no es por nada, pero este personaje, cuando salga Vengadores 3, más vale que lo vayan a resucitar, pero si no, ¡ay, Dios mío! Este personaje no está. No sé, Están ya en es. ello, están ya en ello. Están en Sí, a mí ello, me. están en ello. O sea, Vamos a a mí ver. me. ¿Y por qué no la han resucitado a ella y a todos los muertos con el puto cubo cósmico? ¿Por Pero no. qué? Si el cubo cósmico es como las putas bolas de dragón, puedes pedirle lo que Porque quieras. no le sale del chichi cósmico. Lo dice, ¿eh? Dice, no, no, voy ¿Por qué a no? dejarlo todo pa como estaba. Menos al Capitán América. Eso sí lo saco. Lo dice al final. Pero tenéis que reconstruir vosotros y los muertos se quedan muertos. ¿Por qué? Porque sí. Como diciendo, veréis, es que no vamos a estar siempre en toda la historia usando el cubo cósmico para arreglarlo todo como si nada hubiera pasado. Pero si lo que habéis hecho. ¿Verdad? Claro, Sí, sí, sí. no lo Por eso al final es entiendo. una basura. Por eso al Sí, final a mí me parece una horrible. mierda. Vamos a ver, sabemos que va a usar el cubo cósmico para traer al capitán. En cuanto sale esa escena en la que se ve en el limbo o lo que sea, va a pasar eso, porque va a pasar. Y entonces luego deja a toda la gente muerta, te quedas como, ¿la? Pero, ¿qué dices? ¿Qué me estás contando? Es como vamos a reunir la bola de dragón, tenemos tres deseos. Resucita a Krilin y al resto de la mitad del planeta que ha muerto. No, esas no. ¿Qué? Lo de la bola de dragón también lo pensé yo cuando lo vi. Cuando de repente dice, vamos a buscar cachicos del cubo cósmico por todos lados. Sí. ¡Venga! Y que tienen Dijeron así cuánto seis habían exactamente, números. porque lo mismo eran siete. Pues no, no, decían que había varios. Tampoco no sé si ganaron el número, pero ojalá hubiesen dicho que había siete. Y de repente, yo Oja. qué sé, hubiesen dicho, venga, Spidey. Y Spidey como Krilin. Sí. Y que cuando lo juntan se aparece Fin Fan Fum ahí por Es los... verdad. Es verdad, qué bonito hubiera estado. Spencer ahí no estuvo rápido, ¿eh? Pero bueno. Sí. Pues a mí fíjate que sí que me gusta que se queden muertos, porque yo me creía que era una realidad alternativa con toda la de la ley, no sabía que era que pasaba en el presente, que todo se cambiaba y tal. O sea que por un lado sí que me gusta que haya consecuencias, que el capitán malo se quede por ahí a ver qué pasa con él, aunque luego a lo mejor nadie lo usa, porque esto son cómics de superhéroes, que dejas cosas abiertas y luego... Sí, Pero luego, bueno. oh, ya, sí. Y hablando de muertes, a mí sí que me gusta mucho la de Rick Jones. Al principio. Me parece muy chula. Y además, las apariciones de Rick Jones en el primer número me parece que representan muy bien a su personaje. Y además muere como un señor. O sea que muy bien. Gritando Vengadores reunidos. O sea Está bonito. Ya te digo, esos dos, tres primeros números están muy bien, pero cuando empiezan ya a buscar las bolas de dragón, es cuando ya dices tú esto, es ya un disparate detrás de otro. Sí. Hombre, a mí. Igual me interesan también más los tres primeros porque a mí me molan mucho las. Bueno, es que no es una distopía ni es una ucronía esto, pero bueno. Me mola mucho ver así en ficción cómo sería el mundo, por ejemplo, si se instalara un sistema totalitario y tal, porque No, lo mola que a mí verlo. más me gusta al hilo de lo que tú dices es cómo cambian el sistema educativo en 2 días. Sí, es Claro, verdad, te ven los niños sí. aprendiendo ya la nueva supuesta historia, que no sabes si es real o no es real, y se ven los niños ya adoctrinados, pero vamos, digo, ¿y aquí en España que para cambiar una ley educativa no se ponen de acuerdo? Sí, Vamos a ha necesitar sido, aquí. pareció muy raro. Yo creía, cuando vi esa escena, digo, seguramente ha usado el poder del cubo cósmico o alguna mierda para cambiarlo todo así de rápido. Y entonces te dicen, no, no, que el cubo cósmico está repartido en siete trozos por la Tierra y hay que reunirlo e invocar a la niña del cubo cósmico. Y digo, ah, ¿y cómo ha cambiado esto? ¿Qué ha pasado? No sé, Ya, es que es ¿cuánto muy tiempo ha raro. pasado? Sí, es como, vamos a ver cómo te digo, como que el Capitán América se hace malo y por haberse hecho malo, como que todo el mundo se pone de rodillas y lo acepta con total tranquilidad. Yo entiendo que pasa eso, ¿no? O sea, Bueno, no es que el Capitán y... América se hace malo y, ay, me he sacado un truco de la manga y he hecho que todos, toda la realidad haya cambiado. No es eso. Y que da un golpe de Estado y conquista América, pero bueno, también es Claro, interesante. eso yo creo que ayuda bastante, sí. Es el plan de Palpatine en las Sí. precuelas. Hace que ante una supuesta amenaza lo elijan caudillo, vamos a llamarlo así, ¿vale? Caudillo para quitar esa amenaza y él aprovecha ya para hacerse dictador. O sea, eso es muy típico, eso desde Julio César para adelante ha pasado un montón de veces. Claro. Y lo vuelve a hacer, lo que pasa es que también lo explican muy mal, muy levemente y muy mal. Además, en el episodio peor dibujado, no de Imperio Secreto, sino De la historia. de la Historia de la historia de la humanidad. humanidad. Terrible, terrible, vamos. Pues eso es lo que más, a mí es lo que más me interesa del evento, la verdad. Es cómo te enseñan eso. Porque, claro, es que la idea del capitán nazi, al final, en estos tiempos que la gente se vuelve nazi sin darse cuenta, yo creo que viene al pelo. O sea, que más o menos tener una imagen de eso está interesante. Sí, pero es que yo, no sé, yo es que hubiera ido más allá. Mira, ahora, por ejemplo, ahora que están con todas estas revisiones de eventos, de Civil War 2, Planeta Hulk 2, tonterías así, que se hubiesen currado, pues una, comillas, comillas, revisión de Dinastía de M, que os he sido yo que sé, Dinastía de H, Dinastía de Hydra, y que hubiesen cambiado, realmente, que hubiesen hecho, o sea, ¿cómo sería el mundo si realmente el Capitán América desde el principio hubiese abrazado esos ideales? Y que fuesen los personajes, obviamente, esta vez los buenos o los héroes que se han quedado fuera de la Tierra, por ejemplo, que fuesen los únicos que recordasen cómo fue un poco el mundo y que jugasen pues con esa dualidad de cómo el capitán ahora, el Capitán América, cree en unas cosas, cree en unos ideales y él está convencido y que el otro capitán, pues o sea, el halcón, hubiese sido pues no, el lado correcto que recuerda pues cuáles son los pues lo que supone ser el Capitán América hoy en día. Pero no. Pero es que al final es como, pues eso, un sí pero no. Y a mí por eso en general, aunque yo creo que el evento, o sea, realmente leído de seguido no es tan malo como leído de mes a mes, porque yo creo que ese sí que hay que leerlo en una tacada. En general me parece que aquí ha habido, no sé, una extraña injerencia editorial me parece que es un número que ha pasado por muchísimas manos. Es un guión, a mí yo no me creo que esto, todo esto del principio le hayan dejado a Nick Spencer sin que ya, no le hayan dejado meter todo esto, porque me parece que aquí es que aquí he metido manos hasta el apuntador. Yo es que también pensaba que iba a ser algo así como, al menos viendo las promos, que iba a ser que sí que el Capitán Facha consigue el cubo cósmico y cambia el mundo. Y entonces, pues, nada, el mundo gobernado por Hydra, como sería el mundo así, los mundos fascistas. Que te digo, en cuanto vi a los críos en el colegio y cómo enseñaban la historia real, pensaba que iba a tirar por ahí y que habría, pues, como en la historia original, unos héroes que se han salvado de este cambio y que intentarían restaurar el universo normal, pero no sé, es que es Pero eso fue lo como. que pasó en Secret Wars. Claro, y también Que había unos cuantos héroes que se habían salvado del cambio. en la era de Ultron, en Dinastía de M, también está bien Ya, pero a ver, pero cambiar de vez en mostraría. cuando. Bueno, también es verdad. Sí, que al final Joder, es que. Uy, somos muy viejos ya, lo hemos leído ya todo. Sí, es que al final es casi como siempre lo mismo. Es como que algo. Es una revisión, como no sé si era de un mundo feliz o eso de que todo el mundo está mal y solamente un hombre lo recuerda. Creo que es así. Es como una revisión continua de, pues eso, pues de lo mismo. Pues bueno, sí, en realidad ya se ha escrito todo, o sea, ya, ya tampoco, siempre vamos a encontrar alguna historia que se haya escrito antes o básicamente que lo hayan hecho los Simpson, sobre todo esto. Exacto, sí, pero vamos a ver. Aunque eso es cierto que muchas historias, o sea, a ver, es decir, todas las historias es muy raro que ya sea original. Yo una historia le pido pues que me sorprenda, que me enganche y no que sea pues eso, pues un a veces me parece pues es una amalgama de ideas, de recortes, de pegotes. Que no sé, aquí por ejemplo, hombre, que sí que hay guiños, hay un guiño por ejemplo pues a Guerreros Secretos cuando Hércules lucha contra el Gorgón, ¿os acordáis, no? Sí. Sí. Pero, no sé, no, no me ha terminado de llenar, la verdad, este evento. Y luego en la batalla final me sorprendió que hay así momentitos individuales que también molan un poquito. No sé, la Visión tiene uno, tal, Jane Foster tiene otro, tal, que sí que reflejan a los personajes un poquito. Que en cruces así tan multitudinarios es muy difícil que saque un personaje y lo escriban parecido a como es en su serie, ¿no? Por ejemplo. Claro, sí, o sea, como que las personalidades abandonan bastante, lo que me quieres Sí. decir, ¿no? Y sí, aquí yo creo que más o menos Nick Spencer lo sabe llevar. Luego el discurso de la Capitana Marvel redimiéndose le venía bien al personaje. Y Uy, yo no. sí, eso Hacía falta. para mí ha sido de lo mejor, o seguramente lo mejor del evento. O sea, la Capitana Marvel, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y tú decir, bien, bien, así sí, así se escriba la Capitana Marvel. No como en Civil War 2, que vuelvo a repetir, que era una puta loca del coño. Joder, es que Oye, se nos hemos va, ¿eh? dejado atrás, yo creo, lo mejor de la saga, el Pin Ultrón. Esta cena de Ostras. familia, Dos caras. con el pobre Pin Ultrón, que como él dice, para una cosa que hice una vez, bueno, hizo más de una, cómo me tienen puteado siempre. Ese personaje, por Dios, que lo mate a alguien ya, que tengan Sí, piedad por con favor, él. es que no sé si parece, hay momentos que parece, yo qué sé, como, ¿cómo se llama? José Luis Moreno, y todo Moreno, no sé qué, no sé cuánto, porque no sabe ni quién está hablando, si él está hablando él o está hablando el muñeco. Sí. Que me acuerdo que Dan Slott en esa serie de los Vengadores tan horrorosa que hizo él, de los poderosos Vengadores o algo así, intentó un poco como hacer que molara a Hank Pym y tal, y Oh, fatal, sacarlo un poco sí. del pozo. Y ahora, bueno, y luego la iniciativa también, en la serie de la iniciativa que tenía Dan Slott, lo puso el profesor y tal. Pero eso está, ahí Y estaba bien, porque era ahí un sí. héroe que Sí, tenía ahí sí. dudas, le frustraba no llegar a los alumnos. Y eso me parece real y me parece chulo. Que eso, yo creo que ha sido como el leitmotiv a menudo del propio Hank Pym. El estoy a la sombra del Capitán América, de Iron Man, de Thor, incluso de Hulk. No consigo ser tan bueno como ellos. Estoy frustrado pues por lo que hizo, porque le pegó. Eso, recordad que Sí. Chaqueta Amarilla le pegó a la Sí, avispa. sí. Entonces, Maltratado. ese yo creo que ha sido el leitmotiv del personaje. Sí, pero es eso, que si no lo coge un guionista que le tiene cariño, acaban jodiéndole la vida a niveles, pero vamos, que se ría Peter Parker de él, de la suerte Pym, vamos, o sea. Ya. Y pues no sé, ¿algo más que queréis comentar? ¿Algún personaje que creéis que tiene, o sea, que A sea mí interesante o que. Sí, dime. me Didi. gusta, ya sé que creo que lo habéis comentado por encima y no mola mucho. La relación que tiene con Sharon, el Steve nazi, sí que me mola al principio. Porque sí que se ve que es como su debilidad. Y me gusta que ella se mantenga también firme. frente a él y tal. Eso sí que me gustó también. Sí que yo creo que las cosas van mejor al principio de la serie, la verdad. Lo que decía Enrique tiene toda la razón. No, Esa relación entre los dos quizás sea lo más bonito de esta parte de Spencer, de esta claro. versión de Spencer, que una porque se convierte en una mujer mayor con un tío joven y que eso está, sabéis, mal visto socialmente. Oye, y que está muy bonito, muy bien llevado. Eso me gustó. Está bien, está bien. Siempre al revés, ¿verdad? El viejo uno con la tía que está tremendamente buena, ¿no? Exacto, sí. Y diciendo, no, es que el amor es otra cosa. Puñeta. A ver, no es tío bueno con tía buena o tío rico con tía. No, no. Se quieren, da igual las circunstancias. Eso está muy bien. Claro. Y por ejemplo, hay otra cosa que a mí me echa totalmente, como que los X-Men se hacen su propia nación y eso no se explora en ningún momento. Parece que está como la bestia y aquí Emma Frost, que están como enfadados, así enfurruñados, mirando a todo el mundo y qué malos somos, que no sé qué, que vaya mierda, no sé qué. Pero esto estamos Eso lo locos, ¿no? tratan en la serie de X-Men, en los tie-ins. O sea, que hay que leerte esto para enterarte lo que pasa en Imperio Secreto, si no, la verdad que Vale, no te vale. enteras. Bueno, Lo de siempre. tampoco pasa nada, o sea, simplemente te lees lo que pasa al final. Se ha ido toda la mierda, digo, ya, como siempre. Lo que os pasa siempre, ya está. Leer los X-Men están de los 80, que bueno, no lo vamos a hacer Sí, ahora. no han hecho nada nuevo desde, yo qué sé, desde hace mucho tiempo. De la era de Apocalipsis. Pues casi, casi. Bueno, no, que Bueno, estuvieron a lo los mejor New hay alguna cosa Morrison, moderna. Morrison, Los New Morrison, X-Men, sí, vamos. los New X-Men, sí. O Whedon, sí, Morrison, Whedon, Whedon, pero ya está. Whedon fue lo último, Whedon, sí. sí. Whedon, y luego también Whedon y X-Force. Sí. X-Force, Ah, imposible bueno, no, X-Force, calla. imposible Y lo X-Force de de los Remender, muy gobiernos bien. y los hombres X, Eso está muy también. bien. Y luego la serie de Magneto. También está muy bien. Ay, sí, ha Esta estado muy última que ha chula. habido está realmente chula, ¿eh? Y voy a Es decir una que... cosa y lo dejo aquí. Me he leído dos números de X-Men azul y os podéis creer que me ha parecido muy chorras y muy locos. Sí, ¿Pero eso podéis es bueno o es creer. malo? En el sentido bueno, en el sentido de que me lo he pasado bien leyéndomelo. Ah, bueno. Anda, pues mira, A ver si van a hacer que vuelva a leer los X-Men ojalá y no me den asquito, porque es ojalá. que de verdad, de la última, iba a decir años, pero iba a decir la última década, es que había que coger alguna cosita de entre toda la mierda y decir, mira, esto es bueno, pero el resto, límpialo y tíralo a la basura. Y vale. Pues bueno, luego a mí ya y acabando, hay una parte, bueno, que obviamente pues aquí el Capitán América de toda la vida vuelve, lucha pues contra el Capitán Malo, le derrota con esa escena, la verdad es que mola bastante cuando le pega la hostia con el escudo, perdón, con el martillo de Thor. Sí. Pero ahora me pasa una cosa que es que ahora mismo en Marvel yo creo que hay por lo menos dos o tres versiones de absolutamente todos los personajes. Porque ahora mismo hay dos Capitán América. Lo ves, nos hay como tres o cuatro. Hay dos Jean Grey. Hay dos Hombres de Hielo. Hay dos Bestias. Hay dos Tormentas. Pero bueno, pero esto ¿qué Hay pasa dos aquí? tormentas. Hay dos Tormentas, porque nos han sacado una Tormenta joven vampiro. ¿Qué Ostras, tío. dices? Hay que ¿Eso huir de no qué sé qué, hay que huir de los mutantes, ¿eh? De es? Sí, nuevo. sí, sí, sí, Uf. sí. Qué mal. Qué mal, sí. Encima que la idea ni siquiera es nueva, porque ya apareció en Tierra X, ¿eh? Una Tormenta vampiro. Así que no sé Sí, no, eso por qué. viene de la época, de una historia de Claremont, del Sí. año, de los años 80, de Conta Drácula, que Sí, convertía en eso, vampiro a sí. Tormenta, que quizá venga de ahí, me averigua. Sí, es que aquí se ha sacado como unos X-Men de muchas redes alternativas y unos de ellos son como X-Men que son todo como monstruos, así como monstruosos. Y uno de ellos es eso, la Tormenta vampiro. Bueno, pues he hecho algo de alguna casa. Qué pereza. Sí, Dark Universe. Otra cosa que a mí no me acaba, pero que era, si querían sacar a Iron Man era obligatoria, es que Tony Stark esté como en modo fantasma de la fuerza, ¿no? Todo el rato. ¿De verdad? Sí. Que es un poco, pues para eso casi que ni lo saques, porque es como que todo el mundo actúa como si fuera él, ya sé que dicen que es él porque su conciencia la descargó en un holograma y no sé qué. Pero queda un poco. Además, a veces a los dibujantes se les olvida que es un holograma y lo ponen normal. O sea, eso es un poco extraño. Pero bueno. Eso es el colorista. Sí. Bueno, Eso eso va da mucha colorista. pereza. Lo de. No, es que es una IA, no es. Me da igual, es Tony Stark. No me explique, no quiero saber nada. No, eso es chorrada. Dios, y luego va a volver. ¿Por qué hacéis estas mierdas? Pero bueno. O sea, puede Ahí meter su estaba. personalidad en una USB. Sí, Sí, yo qué sé. como mucha gente hoy en día que cabría en un Es USB que su es personalidad. verdad, Tony ya no pueden matarlo. Simplemente. No, se ha descargado una copia de ese... Pero no hicieron eso también en... ¿Cuándo lo hicieron? Lo de que estaba medio muerto, pero no, podemos volver a una versión anterior, creo que fue después de Encrucijada, Tico. ¿no? Puede Sí. ser, sí, algo me suena. Sí, yo te iba a decir que me sonaba Black Mirror, pero bueno. Uy. No, no, no, eso Sí. ya lo han hecho, o sea que es que cada vez que muera o lo que sea Tony Stark, va a ser eso. No, se descargan la versión anterior y ya está. Que Tony Stark siempre que se muere tiene copia de seguridad. No, o Es sea, verdad, sí, sí, que es molando. como esta serie, ¿cómo se llama ahora? Esta de Altered Carbon, que es lo mismo, la peña guardando su personalidad en discos duros. Es De verdad, la es verdad. pelea final, me hace gracia que está televisada. Para que todo el mundo tenga claro que hay un Capitán América bueno y otro malo, la televisaron. Es verdad, Pero sí. la televi ¿quién controla la televisión? Hydra, Pues, hombre, me no, a ver, imagino. en un mundo En gobernado ese por Hydra, momento, claro, claro, la en televisión la un. tiene que controlar Hydra. Luego Hydra es la que pone una pelea en la cual el Capitán América bueno pelea con el Capitán América malo y le gana. Bien, todo Claro, bien. claro. Pero vamos a ver, en un mundo gobernado por Hydra, quien controla la televisión es Telecinco, obviamente. Sí. O Roura, ahora. Eso sí. Y al final, bueno, vosotros, ¿cómo veis? A ver, ya de cara a futuras tramas, porque parece que se va a continuar lo del Capitán América Nazi. ¿Qué os parece este tema de que ahora mismo la némesis del Capitán América sea su contrapartida malvada? Que ya lo habían hecho. Que el cráneo rojo durante un montón de tiempo fue un clon del Capitán América, de Steve Ya. Rogers. Joder. Así que es todo otra vez, otra vez, otra vez. Hombre, Bueno, ya claro. hemos vuelto al traje antiguo, del Capitán América. Claro. Y creo que estamos volviendo a todo lo antiguo. Y además, en la última viñeta de la saga, es un niño jugando con un muñeco de Sam Wilson, como el Capitán América. Y al mes siguiente deja de ser el Capitán América. Te dan a entender de que continúa la saga, de que sí, de que el Capitán América puede ser cualquiera y puede ser efectivamente Sam Wilson, no tiene por qué ser Steve Rogers. No, no, no. Al mes siguiente ya, no, ya vuelve a ser el Halcón. Dices, pues muy bien. O sea, es que esos últimos números yo creo que han sufrido también el cambio de guardia. Del Claro. nuevo editor al antiguo, y vamos a seguir viendo un montón de cosas nuevas. Quizás ahora cuando hablemos de Bendis podamos comentar. Pero ese último número es como diciendo, vamos a empezar a construir algo nuevo, que no es nuevo, pero algo diferente a lo que hemos hecho en los últimos 3 o 4 años, que a la gente críticamente le ha gustado, pero no ha vendido tanto. Que al final eso es de lo que se trata. Pero fijaos cómo, gracias a esta saga, hemos podido comentar cómo está ahora el universo Marvel. Mira, por lo menos, mira, ha servido para eso, ¿eh? Le hemos dado un Y repaso muy apañado. además da para hablar. O sea, los Mucho. últimos eventos no daban. Sí, no, no, esto es. Bajo mi punto de vista, ¿eh? Claro. Esto es tema de sobremesa total, como Prometheus. Te habrá gustado más, te habrá gustado menos, pero es un evento que presenta cosas que dan para hablar. Y no todo Pues. mal, como Civil War 2, que solo hablábamos Exacto. y era todo Claro, mal, sí. todo, todo no, así no. Porque Sí, no además, estaba yo. ¿Sí? ¿Cómo? Perdona, perdona, repite. No, porque no estaba yo, que yo sí veía cosas buenas en Civil War 2. O sea, tenía. No, no, los finales de cada capítulo, los cliffhangers, eran la leche. Luego, la resolución era horrible. Claro, es que Pero es los el cliffhangers método estaban Bendis. chulos. Uf, de Método verdad. Bendis, O sea, ¿verdad? tú decías, uy, qué Sí, chulo está esto. Uy, qué bien acaba. Luego decías, oh, vaya. Y siempre, todo, número tras número. Pues Bendis ya está infectando la conversación, no sé si lo Ya. notáis. Sí. Sí, Mira, yo creo que lo lo mejor que podemos tiene. hacer. Lo mejor que podemos hacer ahora mismo, vamos a leer los comentarios que nos ha dejado aquí la gente. A ver, preguntamos en Facebook y por aquí Esteban Vera nos comenta que a ver qué le ha parecido el evento de Secret Empire y dice, caca, mucha caca. Luego, Georgie Dance comenta, me he leído hasta el cuarto incluyendo el cero, pero bien o mal, y luego dice, controversia asegurada. Y por aquí, Joaquín nos ha enviado un pedazo de mail que pone, Imperio Secreto. Curioso que se llama igual que la saga clásica cuando los acontecimientos son casi contrarios, me ha parecido un buen evento, quizás un poco largo, pero creo que Spencer consigue poner el foco en las tres ramas diferentes, lo justo para que ninguna se sienta desaprovechada. Destacar un par de cosas del evento. La evidente metáfora del ascenso del fascismo en los años 30. Es interesante que no hagan al Capi el típico villano de opereta, al menos el principio de la historia. Está convencido de que está haciendo lo correcto, pero no disfruta con lo que hace a sus amigos compañeros. Es una pena que según avance la saga se vaya perdiendo. Momentazo de Sam cogiendo otra vez el escudo. Luego, el Capi diciendo algo así como, he pasado toda mi vida luchando contra ti. A esto se resume el evento, una historia del Capi luchando contra el fascismo. que hubiera gente que dijera que Spencer era un nazi por escribir esta historia, me dice que o la gente tiene comprensión lectora de un langostino, o era gente que no se ha leído un TVO de Marvel en su vida. Porque era evidente que este personaje no iba a sustituir a Capi a largo plazo, y que este iba a volver para acabar con Hydra. Para acabar, decir que creó un status quo para las series de Marvel, rollo Reinado Oscuro, hubiera sido mejor para contar ese tipo de historia. Aún así, creo que está mucho mejor que Civil War 2, por ejemplo. Un saludo, chicos, y Jail, dos frikis, un murciano. Corta una cabeza y otro hater ocupará su lugar. Muchas gracias. La verdad es que está muy bien el mail. Y bueno, pues no sé si queréis comentar algo más. Parece que no. Así que bueno, vamos a escuchar una promo y enseguida volvemos. ¿Alguna vez viste amanecer mientras cabalgabas por las vastas llanuras de Hyrule? Seguro que rescataste a tu princesa a lomos de un dinosaurio, o has recorrido el castillo de Drácula en sentido inverso. Te infiltraste en Shadow Moses, fuiste de cacería a la ciudad maldita de Yharnam y contrataste los servicios de un brujo en Rivia. Es probable que te perdieras en las calles de Silent Hill o viajaras hasta la puerta de Baldur con tu grupo de aventureros. Eres de los que combatieron antiguos colosos en un mundo abandonado. Luchaste contra el rey exánime y te convertiste en el dios de la guerra. Puede que no sepas de qué estamos hablando, pero en Reserva de Maná, un grupo de 6 amigos están deseando contarte todas estas historias y muchas más. Reserva de Maná, tu podcast semanal de videojuegos, donde los mejores cómics, pelis y series también tendrán su espacio. Acompáñame en el Diván de la Morsa. Hablaremos de cine, de series, de libros, de cómics, de juegos y de todo lo relacionado con la cultura popular. Los episodios son cortitos y los puedes escuchar en iVoox, así que no tienes ninguna excusa para no pasarte por el Diván de la Morsa. Os espero allí. ¡Hasta luego! La noche es caliente como el infierno. Todo se te pega. Una asquerosa habitación en un asqueroso barrio de una asquerosa ciudad. El aparato del aire acondicionado es un pedazo de chatarra que no podría enfriar ni una bebida aunque la metieras dentro. Contemplo a una diosa que dice que me desea. Y parece que lo dice en serio. No pienso perder ni un segundo más preguntándome cómo he podido tener tanta suerte. Porque ya ha salido el último programa de Es la hora de las tortas. Es la hora de las tortas. El podcast de cómics más friki del mundo. Vale, ya hemos vuelto. Y esta vez podemos hablar de Brian Michael Bendis. Este guionista, aunque bueno, parece también ha hecho algún tema de dibujo por ahí, que bueno, que ha estado muy afincado últimamente a Marvel. La noticia, ya sabéis, hace unas semanas fue que, bueno, pasaba a DC. Así que bueno, vamos a comentar sin tampoco centrarnos en todos sus títulos, vamos a comentar un poquito su carrera. Pues empezó trabajando pues en una pequeña editorial, se llama Caliber Comics, que aquí hizo, digamos, pues sus primeros trabajos, como puede ser Jeans. Más adelante también saltó en aquella época en la que en Image Comics, cuando Tom McFarlane se dio cuenta de que ellos como guionistas no eran demasiado buenos, empezaron a llamar a gente con más talento. Aquí se hizo trabajos pues como puede ser Goldfish, como puede ser Torso, como puede ser Sam and Twitch, que son, ya sabéis, la historia de aquellos dos policías en el mundo de Spawn. Y pues más adelante pues llegó pues con toda la era Quesada, llegó a Marvel. Aquí hizo pues trabajos como puede ser Ultimate Spider-Man, como puede ser su Daredevil, muy recordado. Y más adelante pues ha hecho otros trabajos como puede ser toda la etapa de Vengadores, X-Men, muchos de los grandes eventos que aquí hemos comentado. Y bueno, a ver, Enrique, ¿a ti cuando se te viene el nombre a la cabeza de Bendis, tú qué piensas? ¿Crees que es un autor? ¿Crees que está sobrevalorado? ¿Crees que está infravalorado? ¿Qué te transmite ese tío? A ver, Bendis tiene una carrera en Marvel, solo en Marvel, de 18 años. 17, 18 años. Eso tiene tela, ¿eh? Esos poquitos autores han tenido tanta continuidad en la editorial de manera interrumpida. Miré el otro día en la página web de Marvel.com que te buscas, pones el buscador y tal, y te salen 1.324 TVO hechos por Bendy. 1.324 TVO los que Bendy ha participado, que se dice pronto. De hecho, comentaba, creo que, no me acuerdo quién era, en Twitter, que el mes que lo que anunció que se iba de Marvel estaba haciendo 7 series. O sea, es el autor sobre el que ha descansado Marvel en los últimos 18 años. Se nota, claro, se cuando nota. Un tío te hace 1.324 TVO, o más o menos, eso es lo que dice Marvel, pues claro que tiene cosas horrorosas, que seguro que comentaremos ahora, y tiene cosas muy buenas. A mí me gusta Bendy, vamos. Y reconoceré con vosotros que tiene algunas cosas que son para decirle y cogerlo y matarlo. Me gusta mucho. Además que lo conozco personalmente. ¿Qué dices? ¡Oh! ¡Cuenta eso ahora mismo! A ver, lo entrevisté cuando no lo conocía nadie en el año 99 o 2000, que vino a la Expo Comic de Madrid. Había una Expo Comic entonces, que es un evento que duró 3 o 4 años, y el tema de los invitados lo llevaba David Macho. Entonces trajo, ese año creo que trajo a David Lloyd, trajo a Dave Gibbons, trajo a todo el mundo, ¿eh? O sea, fue una cosa espectacular. Yo entonces trabajaba haciendo entrevistas para la editorial malagueña Mega Multimedia, y resulta que me llega David y me dice, oye, mira, tengo aquí un par de autores que es que nadie ha pedido entrevistas con ellos, porque todo el mundo quiere entrevistar a Dave Gibbons, todo el mundo quiere entrevistar a Courbusier, que también estaba, en fin, ya te digo, lo más grande. Y dice, hombre, ¿le podría hacer una entrevista? Hombre, para que también se vea un poquillo. Digo, vale. Entonces uno era James Hartnell, que sí lo conocía porque había hecho la historia esta de la biografía no autorizada del Ex Luthor. O quizás suene, uh-huh. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y también The Psycho, que es una miniserie que hizo para DC, que estaba muy chula, que no tuvo continuidad. Y al lado pues estaba Bendis. Resulta que Hartnell es un tío que debe pesar 160 kilos. Es un gordo estadounidense americano enorme. Y Bendy entonces estaba muy canijo. O sea, igual que ahora, pero muy canijo, imaginároslo. Y mide 1.60 m. Claro, o sea, yo a Hartnell sí sabía que preguntarle, al otro no sabía que preguntarle porque yo no lo conocía. Y entonces no teníamos teléfonos con internet. Ojo, es que soy muy viejo. Teléfonos con internet, los cuales mira enseguida en la Wikipedia o en algún sitio a ver este tío quién es. Entonces le tuve que hacer unas preguntas muy generales y me enseñó los TVOs que había hecho ya con Caliber y con Image, que me parecieron feísimos. De hecho, casi se les olvida. Los dejó allí encima de una mesa y nosotros estábamos recogiendo nuestras cosas y de repente veo que llega Blanco, my stuff, ¿dónde están mis cosas? Y, están aquí, vale. Y las cogió y se fue otra vez. Digo, uy. Estaba, claro, esto que estaba un poco también aprovechando para presentar sus cosas a las editoriales. Ajá, para sí, ver claro. Si lo publicaba y tal. Y vamos, era un tío muy salado, muy simpático. O sea, bien, pero vamos, yo es que no sabía qué preguntarle porque entonces no era conocido, por lo menos por mí no lo era. Uh-huh. Bueno, la pregunta más importante, ¿era calvo ya? Sí. Vale. Sí, sí. Ahora, igual. Estaba vale. Igual de rapado y afeitado que está ahora, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, me hace gracia porque ahora podías perfectamente habértelo cargado en ese momento y hubieras arreglado Marvel en aquel momento. Sí. Para una historia, tío, ¿no? De verdad. Si yo hubiera matado a Quesada. Sí. Es que Sada también bueno, estaba por allí. Si matas a Bendy, matas a Quesada casi. Sí, es verdad. Sí, el otro siente la herida. ¡Ah! ¡Me ha dado! Y se cae al suelo. Bueno, a ver. Jedi, tú. No sé, Bendy, ¿qué te transmite este tío? Mis impresiones sobre Bendy. Bueno, pues como su obra, son irregulares mis impresiones. O sea, creo que es capaz de lo mejor y de lo peor. Ha traído, a Marvel trajo muchas cosas buenas, yo creo que él es muy bueno escribiendo diálogos, que le da una oralidad a los cómics, que parece que estés escuchando una conversación real, que no parece para nada forzada, y en el cómic eso es imprescindible porque la historia se cuenta a través de diálogos, normalmente. Luego es muy bueno también serializando cosas. Ahí sí que ha cambiado un poco el mundo del cómic, porque lo ha convertido como en series de televisión. Que comentábamos antes, cliffhangers, números en los que a lo mejor no pasa nada, pero hay una escena de acción muy cinematográfica y empieza y acaba con un golpe de efecto para mantener tu atención. Sí. Y eso ya ha traído también algo de ideas modernas, ¿no? De alguien de fuera que venía del cómic independiente y tal, y ha sabido traer cosas novedosas, digamos. Por otra parte, también. Creo que no sabe usar para nada la continuidad y yo creo que eso es una de las claves cuando escribes cómics de superhéroes, saber jugar con la continuidad, saber ir por esa fina línea entre respetarla y expandirla. y que últimamente está con el piloto automático, pero vamos, descaradamente, porque lleva tiempo sin ofrecer cosas como la que nos ofrecía en sus inicios. Que a mí, sus tres obras favoritas mías en Marvel son Jessica Jones, Ultimate Spider-Man y Daredevil. Y yo creo que no ha sabido nunca repetir esa frescura y lo bien que le quedaron. Y bueno, Sebas, ¿tú qué comentas? Pues, a ver, le hemos metido siempre mucha caña a Bendy, pero básicamente porque sus grandes obras en Marvel fueron las primeras. Fueron Ultimate Spider-Man, Alias, Daredevil, y no me voy a cansar de decir que gracias a la etapa, o sea, antes de Bendy, Daredevil estaba por ahí, o sea, como si no estuviera. Y después de su etapa, o sea, no ha parado. Ha habido etapas mejor o peores, pero Daredevil no ha parado de tener. Hay historias. Y eso, la verdad es que está bastante bien. El hecho de que coja un personaje, lo revitalice y la editorial apueste por él. Y probablemente gracias a ello tengamos la serie de televisión. O sea, yo creo que si Bendy no hubiera cogido a Daredevil, no hubiéramos tenido esa serie. Estoy prácticamente seguro. Y lo mismo con Jessica Jones, o sea, creó a ese personaje también gracias a que no podía coger a Jessica Drew y convertirla en esa cosa que no tendría casi nada que ver con el personaje, pero bueno, Bendis también tiene esas cosas de cojo este personaje y lo trato como a mí me sale de los cojones, que es lo que ha hecho que también le acabe teniendo mucho miedo y algo de tirria, porque sigo sin perdonarle lo que le ha hecho al Doctor Extraño, lo que le hizo, que es convertirlo en una puta mierda de personaje. O sea, de ser el puto amo, el maestro de las artes mágicas, que vengo aquí y te soluciono todo con un chasquillo, a soy una putísima mierda y no puedo hacer nada. Y me pongo aquí a pelear con ninja, hechizo, te duermo, te hechizo no sé qué. Digo, no, o sea, no, qué puta mierda es esto. Tú no sabes escribir a Doctor Extraño. Pero bueno, esa entre otras cosas. Pero en general, Bendis yo creo que funciona mejor con personajes más o solitarios o más callejeros. Sus nuevos Vengadores tenían buenas tramas, pero luego la verdad es que para mí el gran error que ha tenido este autor es crear el descompresivo storytelling. Así lo he dicho. Porque vamos, o sea, que te leas un arco argumental de 6 números y que no pase una puta mierda, o sea, de verdad, es para matarlo. Pues mira, yo por mi parte, honestamente, creo que este tío representa lo mejor y lo peor del mundo del cómic, pero de todo el mundo del cómic, porque lo que decía Geray, que sus mejores trabajos, que son historias diferentes, historias de un tono como más noir, como quieres llamarlo, más callejero, más... Yo a veces, en sus primeros trabajos sí que le noto cierta influencia de Frank Miller, como por ejemplo pues sus obras como Alias, Powers, Daredevil, incluso su última de Spider-Man, pero y yo mismo, viendo su carrera, incluso los premios, porque el tipo tiene muchísimos premios, premios Eisner y tal, todos sus premios, a partir de cuando él llega a Marvel a trabajar con Vengadores, desaparecen, que es su etapa más oscura, realmente cuando llega él a los Vengadores, porque ha pasado de ser un tipo que hacía cómics más de un ambiente como más, ya me entiendes, más urbano, que vale que tenía esa narrativa a veces un poco, no sé si imitando a Tarantino, en plan de, estoy cansado, ¿estás cansado? De verdad, ya sabéis, estos diálogos tan famosos de Bendis, pero creo que en cierto punto de su carrera se le atribuyeron cierto estilo de cómic, cierto, digamos, sector del noveno arte, en el cual es que no ha sido nunca bueno. O sea, es un tipo que no ha creado nunca un cómic épico, una historia épica de Vengadores. ¿Veis un poquito por dónde voy, no? Al final es como el típico director que hace una película muy buena y a partir de entonces le dan todas las grandes sagas, todas las grandes historias para que acabe fracasando impunemente. Pues yo creo que ha pasado un poco con este tío lo mismo, solo que no ha terminado de haber ese castigo en el tema de ventas, pero sí en el tema de calidad. Porque hombre, en ventas es una superestrella el tío, y por eso habrá el fichaje por DC Comics, no me lo quiero imaginar. Claro, como nos habrá salido Pedro Monge, que no está aquí, pero yo voy a, me va a imbuir, escribió el día que se anunció que se iba a DC, que en el 2013 Bendis solo tenía más títulos y vendía más que todo DC en el top 20. Joder. O sea, él solito. O sea que algo será, ¿no? Algo tendrá el Bendis cuando le bendicen. Mira, he tratado varios temas muy interesantes. El primero, de la continuidad. Es verdad que Bendis de continuidad sabe poco, pero es que Quesada no quería autores que supieran de continuidad. Sí. Date cuenta en qué etapa coge Quesada a Marvel. Cuando estaban haciendo Vengadores para siempre. ¿Qué es? Kurbusiek, que era una estrella. Carlos Pacheco, ni te cuento. Haciendo un TVO que es la leche para arreglar la continuidad de Kang. O sea, tanto esfuerzo para arreglar continuidad de un personaje que tiene 40 años. ¿Eh? Quesada, a quien le quería oír, decía que el gran problema de Marvel era John Byrne. O sea, John Byrne haciendo otra vez los orígenes de Spider-Man, otra vez tocando los X-Men de los años 60, que había que ir para adelante. Entonces lo que hizo Quesada fue contratar a un montón de guionistas que no venían del campo del cómic de superhéroes, entre ellos Quesada, o que si venían del campo de superhéroes venían a lo mejor de la línea Vértigo, como este que Paul Jenkins, que hacía Spider-Man. Sí, sí. Y la gente que realmente de continuidad sabía un poquito, todavía leo de cómics superhéroes de pequeños porque era superhéroe en Estados Unidos, como era aquí Mortadelo, ¿no? Entonces, pero no tenía ese conocimiento. Pero es que Quesada quería eso, quería esa frescura, aunque se pasara la continuidad por el forro. Entonces ahí, a ver, culpa y no culpa. Le dejaron hacer, porque vamos, en toda y cada una de las cosas que hace un autor, hay un tío que le dice, sí, tira para adelante. Eso está claro. O sea que los autores tienen un poder, como sabéis, impresionante. El tema de los diálogos que habéis también nombrado, pues es que esta misma marca de la casa, lo ha dicho antes Geray muy bien, que él intenta imitar un poco el habla coloquial. Y el habla coloquial tiene esas cosas de que nos repetimos, soltamos soniquetes, tenemos tics. Lo que pasa es que he leído que da a veces un poquito raro. ¿Cómo se llama? Narrativa descompresiva. Nada, ¿cómo se traduce esto de Descompression Storytelling? Bueno, como se traduzca. Narrativa descomprimida o algo así. Descomprimida, ¿verdad? Sí. No sé. Pues resulta que te permite tratar a los personajes con más tranquilidad, darle más matices. En Ultimate Spider-Man, que la habéis nombrado como una de sus buenas y grandes obras, ciento y pico números, llevarlos para adelante y que casi todos estén bien, tienen tela. Lo que hace es, en 7 números, te cuenta lo que Kirby y Steve Ditko te contaron en 17 páginas. Y tan ancho, ¿eh? Oye, pues mira, pues lo hago así porque así me permite ir presentando a los personajes poquito a poco, que los conozcamos bien. Y desde luego están pensados no para leértelo número a número. Está pensado para el tomo. O sea, ya había una idea comercial. Claro, pero eso que mismo que me estás contando, el mejor ejemplo y a la vez el peor ejemplo es lo que pasó con sus nuevos Vengadores. Empezó contando poco a poco, pues todo el tema de la balsa, todo el tema de la tierra salvaje, de cómo del vigía, que se forma el grupo, y cuando ya parece que después de 2 años se ha formado el grupo, Civil War, y a tomar por el culo el grupo. Pero entonces, ¿para qué me has estado aquí 2 o 3 años mareando la pava con un grupo rarísimo de Vengadores cuando al final no te ha servido para nada? O sea, es que en los primeros arcos argumentales de Nuevos Vengadores es que es un parece que va a llegar a X punto y no llega, es que no llega. Y claro, por eso mismo, y pasa que Spider-Man Vengador, lo siento mucho, pero es que Spider-Man no pega como Vengador. No pega porque es el héroe urbano, es el héroe más de abajo, que siempre las cosas le salen mal, por la suerte de Parker. Y eso mismo, que sea Vengador, aunque ya lo fue, aunque poquito, es una cosa un poco extraña. Y luego, claro, que pongas a Lobezno, que solamente está para recibir hostias, es que Lobezno es el peor Vengador, pero vamos, de la puta historia. O sea, no me jodas. Fíjate que lo que estaba haciendo era la Liga de la Justicia de Marvel. Coger los héroes principales, sí, los que es verdad, molas, sí. Y meterlo junto. Ya está. Sí, sí, sí, sí. Sí, pero vamos, muy desaprovechado. Yo es que no... La verdad es que me da pena, porque yo creo que Spider-Man sí podría ser un buen Vengador si está bien aprovechado. Porque una de las cosas que sí me gustaban de sus Vengadores era que puede aprovechar a Spider-Man para hacer chascarrillos. O sea, Spider-Man es un tío muy, muy jocoso y rodeado de dioses, semidioses y gente mutante y gente súper rara. Puede haber buen rollo, pero luego es que lo tenía ahí y aparte es que se supone que es un científico muy inteligente. O sea, la gente lo olvida. No es que sea un fotógrafo mindundi y ya está. O sea, Peter Parker es muy listo, pero no lo aprovecha nadie. nadie. La gente siempre lo usa como, no sé, como muy pardillo y ya está. Digo, no, o sea, él vale más y no lo saben utilizar. Y con Lobezno más de lo mismo. Algún chascarrillo bien, pero luego básicamente es que muchos autores, y Bendy también, solo lo usó para que era el que más palo recibía. Es que como tiene factos de curación, pues que lo atraviesen, que lo tiren de un edificio, que le den paliza, y yo qué sé, pues alguna vez puede hacer gracia, pero que continuamente sea siempre lo mismo, digo, venga, va, como es Lobezno, pues le pueden hacer de todo, pero al resto ni un puto arañazo, ¿eh? No, al resto ni un arañazo, el traje que ni se rompa. Su poder es que le peguen. Claro, claro, es que le peguen. Y luego también... Es como... Sí, sí, sí, eso. Sí. Y luego también hay una cosa que, a ver, que yo creo que lo que está comentando también, ha comentado también Geray, es un tío que como no conoce a esos personajes, trabaja, hace, digamos que anula a esos personajes. Y yo, para mí, es que lo que ha hecho con algunos personajes ha sido un auténtico destrozo. Vamos a ver, primero, Spider-Man y Lobezno, Vengadores. Eso por un lado, ¿vale? Pero luego, también, acordaos lo que le hizo a Alpha Flight, que se los cargó a todos. En una colección que no era ni la suya, sin venir a cuento. Y decía, es que necesito cargármelos. Y se los en cargó una viñeta. En una viñeta, tío. Y fuera de cámara se los cargó. De repente estaban en una viñeta, todos allí muertos. Sí, a mí también me fastidió bastante. Claro, y encima se cargó también un poquito lo que había hecho... lo que había hecho Morrison con todo el tema de Zorn, ¿te acuerdas? Porque al final supone que se lo cargaba una energía cósmica que era todo el poder de los mutantes del día M con no sé qué, y es que era sin venir a cuento, se sacó aquello de la manga, y luego también, a ver, nos estamos olvidando de su famosa miniserie Vengadores Desunidos, que eso directamente es que se coge los 2-3 años que estuvo Geoff Johns con Vengadores, le echa gasolina por encima a esos cómics y le prende fuego. Porque todo el tema del hombre hormiga que se curró la relación aquella con la sota de corazones, a tomar por saco. Lo de Hulk haciéndose mala, que bueno, ya lo habían arreglado, no sé qué. Llega aquí y de un número para otro se vuelve loca y se carga la visión. Que son cosas de... Y luego también lo del tema de Ojo de Halcón. Es que este tipo le han dado un nivel de poder, pero totalmente desorbitado. Total. O sea, yo sigo flipando con que le dejaran... porque su primer así más o menos evento fue la Secret War. Su primer evento fue Civil War. No sé qué es War, Sebas. Civil War es de Pilar. Dinastía, va bien Seba. Secret War, que era... Ah, Secret War, sí, la otra Secret War, sí, la de Nick Fury, sí, perdón. Brochazo. Que era una cosa muy ridícula, que es que entraban en las Verias unos cuantos héroes de incógnito, con trajes de incógnito, que los reconocías perfectamente. Sí, Spiderman de negro. ¡Ay, quién será, quién será! Pero todo y cada uno, ¿no? Y Daredevil con otro traje, pero con cuernos. Pero bueno, a ver... Esto ya que tiene la culpa del dibujante, del guionista, del editor, aquella fue horrible, ¿no? Esa saga no estaba bien, sin embargo, creó un punto de guión que luego avanzó en un montón de series, que es el tema del tráfico de maquinaria extraterrestre y de alta tecnología de estas de superhéroes, que es quieras que no, también lo han utilizado mucho en las películas de Marvel, ¿eh? Eso, y esa idea de Bendis. Bendis sale acreditado en casi todas las películas de Marvel. Claro, por él lo menos, escribió la escena post créditos de Nick Fury. Sí. Entonces está acreditado porque le consultan y porque toman muchas ideas de las que él tuvo en sus cómics. Por ejemplo, otra que estaba una idea muy buena era lo de la hormona de crecimiento mutante. O sea, droga que te daban superhéroes de superpoderes. No era una idea nueva, pero la desarrolló en un montón de series. Y le daba otro airecillo más urbano, tenés razón, más, es verdad, Frank Miller, era muy de Frank Miller, toda esa idea, más urbano al universo Marvel, que bueno, ya cuando hizo Los Vengadores de Luke Cage, que son los que a nosotros nos gustan, ¿verdad? Yo creo que ahí todos estamos de acuerdo en que es la época de Vengadores, que es la época de Reinado Oscuro, que está un poquito mejor. Pues en esa época lleva a los Vengadores a ser lo que ahora están siendo sus defensores. Yo me recuerdo un montón. Pero ¿no tienes la sensación con sus defensores ahora que es casi una parodia de lo que hacía antes? O sea, es como una repetición otra vez del grupo callejero, urbano, y además sin no sé si porque le ha pillado que justo se ha ido a mitad, sin mucha gracia, ¿no? Que mira que a mí me gustan los personajes y tal, pero... A ver, nos estamos yendo al final de su carrera, Bendis lleva yéndose 2 años. O sea, esto ya. No es de un día para otro que diga, me voy y coge la puerta. No, no, ya estaba en negociaciones. Esto es como los futbolistas, como Cristiano Ronaldo, como Messi, que renuevan cada 2 años y les tienen que aumentar la ficha. Y llevaba ya un par de años negociando. Marvel no estaba muy por la labor de subirle el sueldo. Este también estaba muy quemado y por eso ha picado billete para DC. Era algo más natural. Porque es muy que normal. Yo lo he notado sí, perdiendo interés hasta en Miles Morales. O sea... que es una creación suya, que por cierto no la hemos nombrado en el apartado de creaciones que van a tener película y que van y que son bastante importantes para el futuro. Y yo lo noto de ganado, porque a mí... Pero bueno, es que a mí Ultimate Spider-Man sí que me parece un hito, lo hemos pasado un poco por encima, porque la gente de mi generación hemos crecido leyendo ese Spider-Man. O sea, no leíamos Amazing en mi instituto, vamos, por lo menos. Leíamos Ultimate Spider-Man, era la colección de Spider-Man que seguíamos todos. Y el hecho de que además a los lectores más mayores, iba a decir, pero bueno, sí, a la gente que ya había leído esas historias, que además le interesara cómo lo contaba, porque lo contaba de una manera nueva, mejorando, por ejemplo, la saga del clon. La saga del clon en Ultimate Spider-Man es magnífica. Sí, o sea... Sí. Es una de las cosas que más enganchado me ha tenido en mi vida, leyendo cómics, la verdad, con las grapitas estas que se acababan siempre, lo que decimos, en un continuará ahí alucinante. Y la influencia que ha tenido en la visión de Spider-Man en películas, en videojuegos, en series, en el universo Marvel de ahora, es innegable. Y yo creo que eso es un hito. Además, atreverse a matar a Peter, atreverse a crear a Miles Morales, que le funcione Miles Morales. Y bueno, yo creo que se ha empezado a caer un poco la cosa desde que Miles Morales está en el universo tradicional. Pero eso ya... cada uno. Yo creo que fue contra su voluntad. Él no quería. Sí, porque al final toda esa reunificación del universo Marvel en una sola línea es un poco raro, porque ya estamos otra vez sacando otras líneas temporales alternativas, otras realidades, y no... No sé. Mira, luego también... no sé, ¿vosotros en general creéis que es un tipo que sabe tratar bien a los villanos? ¿Creéis que es un tipo que sabe, o sea, que sabe tratar personajes... un poquito que estén en la línea, porque a lo mejor es eso, ¿eh? Que sabe el tío sabe tratar personajes más, digamos, moralmente ambiguos. ¿Vosotros qué creéis? A ver, Sebas. Pues no sé, yo creo que los personajes es como los héroes, también depende de a quien coja, lo mismo se les va de la mano, porque por ejemplo tenemos este héroe barra villano que es el Vigía. Sí. Uf. Lo del Vigía fue duro, tío. Lo del Vigía fue muy duro. Si acaso, habría que fijarse en Vengadores Oscuros, que sigo diciendo que para mí, seguramente es lo mejor que ha hecho con los Vengadores, cuando estos personajes no son Vengadores. Son básicamente un grupo de villanos psicópatas que lo rejunta, haces como que son héroes, pero en realidad son unos putos psicópatas, asesinos locos perdidos. Y a mí la serie me sigue pareciendo una de las mejores series Vengadores de los últimos 15 años. A mí me pareció cojonuda, de verdad. Pero también porque parecía que tenía... A Bendy lo que le pega también mucho es como... Más como la historia es como de espía, como así de... De bajos fondos. Jessica Jones, ¿eh? De bajos serie fondos. Negra. Sí. Serie negra. Es que se le nota un montón. Es que por eso algo más como Jessica Jones, que por cierto, no he leído la última serie de Jessica Jones, ¿o había acercado a ella? Sí, yo sí. Sí, no está mal. No es la primera, pero no está mal. Ahora está sobre todo con el tema de... Vuelve a estar tan tirada como al principio, eso sí, tan hecha polvo. Está su trabajo detectivesco y también el tema de su relación con Luke Cage, y lo está llevando bastante bien. Tiene problemas el matrimonio, con la niña, patatín, patatín, esa parte no está mal. Pero no es la sorpresa, bueno, es que era muy sorprendente lo que hizo en Alias. Esas primeras páginas nos han marcado a mucho. Sí, sí, claro. Ese tras por detrás, sí. Efectivamente, eso de decir, estoy tan hecha polvo, estoy tan tirada aquí y no siento nada, que tengo que liarme con Power Man, un pedazo de afroamericano de 2 metros por 2 metros, y practicar prácticas sexuales traseras. O sea, tela. y nos la cuela ahí, venga. Se la coló a ella. Sí, sí, sí. Fue muy fuerte, ¿eh? Nos hizo una serie adulta, las cosas como son. Porque los cómics, mucho de que a veces anuncian alguna saga, alguna historia así con ínfula de... pero no, los superhéroes son la mayoría o el 90% para los adolescentes. El resto somos unos frikis que seguimos leyéndolo. Pero ahí hizo una serie adulta, ambientada en el universo Marvel, que es algo que he hecho mucho de menos. He hecho de menos una serie así. Una serie que de verdad esté dirigida a un público adulto y no para adolescentes, no. A ver, público adulto en el que salgan cosas que, por ejemplo, al protagonista echando un polvazo, follando, bebiendo, fumando, cagándose en la puta, matando, yo qué sé. Y que cuente buena historia y que esté ambientada en el universo Marvel, que pueda entrar. Y no solo adulta simplemente porque maten. Porque a veces muchos autores hacen, no, es una serie adulta, no es una serie adulta, es simplemente gore. Matan y ya está. Muy bien. Y bueno, por aquí parece que ha vuelto Pedro. A ver, Pedro, bienvenido de nuevo. Bienvenido a mí mismo, sí. Que tenía un problema de conexión y está desaparecido. Pero bueno, ¿de qué estáis hablando? ¿De Alias? ¿O de Juego de Paso? De Alias. Estamos hablando de Alias. Como muy bien. Voy a lo de bueno. Follar y la serie adulta, pues igual era Juego al Pato. Muy bien. Bueno, a ver. Justo, mira, estamos hablando, bueno, pues eso, de toda la carrera de aquí de Bendis. A ver, cuando a ti te dicen Bendis, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué te transmite este señor? Para mí hay dos Bendis, pero es que es una diferenciación muy, muy clara. Bendis en series de personajes individuales y Bendis en series grupales. El primero, series individuales, siempre notable de ahí para arriba, su Daredevil excepcional, un poco alargado pero muy bien, su Alias, por supuesto, entre lo mejor que se ha hecho en Marvel en el presente siglo, su Ultimate Spider-Man, hay que rendir cortesía desde el principio hasta el final. Al final me parece uno de sus mejores momentos en Marvel, de la etapa Peter Parker. Todas las series individuales, la de Iron Man a mí me ha gustado bastante, se ha redimido bastante de interpretaciones previas del personaje. Caballero Luna fue un truño absoluto, es la única excepción a la regla esta de series individuales. En su Caballero Luna es, no sé cómo definirlo, bueno, un atropello, un despropósito de principio a final. Afortunadamente, ¿es Spider-Woman? No. Spider-Woman, bueno, me gustó... Hizo una miniserie con los hermanos Luna, ¿no? Fue. Y luego otra con Malif. Sí. Luego, la de hermanos Luna era horrible. Y la de Malif, Pero tampoco era muy allá, ¿no? Y luego tenemos la parte de Bendis de los grupos, ¿no? Entonces ahí ya la nota media cambia por completo. Y tenemos un 6, un 7 como mucho en las cotas más altas, por lo que hablábamos antes del Dark Reign, cosas así. Y generalmente un suspenso. O sea, estamos hablando de sus Vengadores, que son absolutamente lamentables, sus New Avengers, estamos hablando de sus X-Men, pero su etapa de X-Men es incompleta, está sin acabar, o sea, lo dejó mal. Ya. Estamos hablando de, bueno, su Ultimate Fantastic Four, que pasó sin pena ni gloria. En general, no ha tenido un acierto en las series de grupos, y por series de grupos me refiero también a los eventos. O sea, los eventos en los que se han cargado, pues su Secret Invasion, es deplorable, su Civil War 2 es absurda, su Dinastía de M a mí me parece que estuvo muy, muy bien. Yo creo que es la excepción a la regla, de la misma forma que el Caballero Luna era la excepción a la regla en las series individuales, en las series grupales yo creo que hay eventos, yo creo que Dinastía de M es su excepción. Entonces, pues bueno, esa es mi visión un poco de Bendis en Marvel. Series individuales muy bien, series grupales para olvidar. Te has olvidado Illuminati. A mí Illuminati me gusta muchísimo. Porque de repente te coge una idea muy buena, lo de coger a los tíos más listos del universo Marvel y que hayan influido bajo cuerda, en la oscuridad, en los principales eventos de la historia de Marvel. De repente un tío que no se interesa por la continuidad te hace una serie que tiene que ver con toda la continuidad de los años 80 y anteriores. La Guerra Kree-Skrull, la primera Secret War. Y digo yo, uy, qué cosa. Y me gusta mucho. Además, el dibujante era Jimmy Cheung, creo que era. Y era buenísimo. Yo creo que yo no. A mí sí me gusta. No puede ser, no. O sea, no puede ser que el número 4, no puede ser que se mee encima de toda el Todopoderoso y que de repente diga que el Todopoderoso es un inhumano mutante. O sea, no puede ser, es así. Mira, si yo te hago una lista de los 5 peores momentos de Marvel, de Bendis en Marvel, o sea, esto de coger la chorra y mearse encima del Todopoderoso. Pero espérate, el Todopoderoso no era un cubo cósmico o algo así, que era un cubo cósmico. Claro que era un cubo cósmico. Ah, claro. Madre mía, pero ¿esto qué es? De repente es un inhumano mutante, pero ¿qué me estás contando? A ver si al final va a ser Chiquetete. Porque es que... ¿Qué es David Hasselhoff? El Todopoderoso. Con el traje del año 80. Si eso era lo más ridículo que hizo Marvel. La Secret War original, que todos tenemos mucho cariño, era porque éramos muy pequeñajos y nos gustó mucho, pero el concepto Todopoderoso tiene tela, ¿eh? Sí. O sea, la 3 y todo lo que vino detrás. A mí me hizo hasta gracia diciendo, mira, con lo poco que me gusta, venga, hago esa chorrada, que es verdad que es una chorrada, para decir, vaya asco de personaje, vaya asco de historia. Bueno, pues vale. También creo que era un intento de darle un poquito más de preeminencia a los inhumanos. Que pero no, cada vez que tocaba, no lo han conseguido. Cada vez que tocaba la serie de los Illuminati, esta está plagada de errores de continuidad. O sea, no sé por qué se meten esos embolados de hablar del pasado cuando no tienen ni pajolera idea. O sea, todavía se piensa que la Capitana Marvel participó en la Secret Wars, en la Guerra Kree Skrull original. Y es que ni se ha leído los cómics y no sabe que en realidad no era la Capitana Marvel, que era una Skrull. O sea, es que se explica. O sea, si te lees el final de la saga y se explica que esa no era Carol Danvers. Pero él se lo sigue pensando y se piensa que Carol Danvers todavía estaba participando en la... O sea, y así todo. O sea, es que... Y el Capitán América le planta como un... Se cree que es el Ultimate Capitán América, como más dictatorial en su interpretación de los Vengadores. O sea, es que es... Y luego errores de continuidad entre series propias suyas. O sea, cuando lanzó la Mighty Avengers, aquella dibujada por... No tiene sentido. Tú te lees el segundo arco argumental de la serie, que se cruza con la de New Avengers, cuando estaba ahí preparando el Road to Secret Invasion. Y son series, dos series escritas entre él, que tienen errores de continuidad que no cuadran. Es todo así. Y lo de las... Bueno, lo de Ronin, lo de una espía sorda que va... Con ninjas que van con la cara tapada y que no hacen ruido y mandan a una espía ninja sorda y encima en cómics dibujados por Lenny Francis Yu, que es el peor dibujante de Marvel de los últimos 20 años. O sea, hombre, si no arman ruido, no hablan, tampoco importa, ¿no? Joder, pero ¿qué va a espiar? Entonces la costa de los cojones, ¿pero qué me estás contando? Hombre, creo que era para que leyera los labios, pero tampoco, lleva la cara tapada, que era problemático. O sea, estamos diciendo. Claro, estamos diciendo que Daredevil, que era ciego, manda una sorda a espiar. ¿Cómo es eso? Sí, eso es. Y además, era un personaje que antes era Ojo de Halcón, que luego era extra, pero tenía tipo de hombre porque llevaba un traje. No, ha hecho cosas que tú dices, pero también digo yo, le dejaron hacerla. Y hay un Tom Brevoort, o Brevoort, o como se pronuncie, que supone que él tiene una enciclopedia en continuidad de Marvel. Y le dejaba hacer todo eso, o le dejaban, o sea que parecía que no importaba. No tiene culpa de nada, entonces, porque es que no sé, o sea. O sea, llegó un momento en el que Bendis tenía tanto poder que hacía lo que daba la gana. Hubo un mes que se estrenó Age of Ultron, la era de Ultron, el crossover este de 10 números. Ay, Dios, no hemos hablado de Age of Ultron, madre mía. Sí, no hemos hablado, pero es que aquel mes, que además se estrenaba su primer número de Guardianes y su primer número de Uncanny X-Men, aquel mes Bendis vendió más unidades, más cómics aquel mes de febrero. Te citaba antes, sí, lo he comentado. Sí. O sea, es que vendió más cómics el tío que los 25, 28 más vendidos de DC. O sea, es que el poder que tenía Bendis dentro de Marvel era absoluto. Hacía y deshacía a su antojo. Yo lo entiendo porque vendía mucho y hacía cosas. Por ejemplo, Dinastía de M, que hablábamos antes. Me parece súper ingenioso el concepto de la premisa en la que sea Lobezno el único que recuerde el mundo anterior, ¿no? Porque bueno, al final la Bruja Escarlata lo que hace es, en este nuevo mundo, le da a todos los héroes, les da su deseo más preciado, ¿no? Pues a Peter Parker estar con Gwen Stacy, a Cíclope tener una vida normal, al Capitán América ser un retirado con honores, y a Lobezno le da el deseo más preciado, que es precisamente el deseo más preciado de Lobezno era recuperar a su memoria. Entonces el hecho de que recupere su memoria irónicamente hace que sea el único que recuerde el mundo anterior. O sea, me parece conocer a los personajes pero pensárselo bien, o sea, dándole vueltas, ¿no? Entonces Lobezno es el que desencadena toda la sucesión de eventos para que el resto de superhéroes lo recuerden, ¿no? Con Layla Miller y tal, que no la volvió a usar. Cierto. Ingenioso, de 10, brutal, muy bien, Bendis, lo has bordado y lo has hecho perfectamente, además con un Koipel en estado de gracia, con un solo dibujante para 8 números, que es como se deberían hacer las cosas, pero es que luego te sale con otras cosas, como lo de las pías sorda, o lo de los Skrulls, o lo de la pájaro burlón, que estaba muerta, que había muerto, que había aparecido en varias secuencias en el limbo, en roles de continuidad, y resulta que era una Skrull, ¿qué me estás contando? Y eso pues dolía mucho, porque bueno, todavía... Ahora ya nos hemos acostumbrado a que la continuidad pues se ha saltado por los aires, pero en aquella transición de los años de Bill Gemas y Joe Quesada, que todavía pues teníamos ese apego, ¿no?, a las etapas de Busio, que iba muy aferrada a esa continuidad, cosas así, pues a los aficionados a los Vengadores nos dolía mucho que se estuvieran meando encima de ella continuamente, ¿no? Y que bueno, pues que nadie pusiera freno a aquello por el hecho de vender más, que era simplemente por el hecho de tener a Lobezno, a Spiderman y poco más, porque las historias, pues bueno, tampoco... O sea, decidme un arco que recordéis de New Avengers. Yo la me parte del reinado sobre... oscuro. Ah, bueno, ahí... eso. O la no, parte no, no, del encapuchado pero... tampoco estaba mal. Yo me acuerdo sobre todo de aquel número en el que básicamente son 24 páginas en la que se van cayendo de un avión. Y ya está. Un cómic. Voy a leerme el cómic de este mes. A ver, están en un avión. Se coman, los traiciona, se caen del avión, se ha acabado el número. Sí, el número 30-31 creo que fue. Y yo creo todo, que, ¿no? Sí. Yo no creo hay que una saga. Claro. Di, Pedro, di, perdón. No, que no hay una saga de. Todas las sagas más o menos destacables salían de la colección, pues Asedio o Reinado Oscuro, pero lo que es New Avengers, el volumen 1 y el volumen 2, no hay ni una saga. Y en total yo creo que son, no sé si 80 o 90 números. No hay ni una saga destacable. Y a mí eso es lo que me molesta, porque bueno, yo obviamente nada, soy un gran fan de los Vengadores, de toda su historia, y a mí no soy de los que me molestó su Desunidos, me gustó, me pareció una idea interesante, rompedora. Pero luego no sirvió para construir nada que haya dejado ningún pozo. O sea, introdujo a Tormenta 5 minutos en los Vengadores. ¿Para qué? ¿Para qué metes a Tormenta a los Vengadores 5 minutos si no la vas a usar? ¿Y para qué introduces a Daredevil o personajes importantes? Marvel, que les metió ahí en el grupo solo por un golpe de efecto pirotécnico que no fue a ningún lado. Y bueno, pues soy capaz de cambiar el chip y alabar sus historias, pues la que decía de Lobezno en Dinastía M, pues interesante. La muerte de Peter Parker, ese giro de vuelta, ¿no? Que en 50 años nadie se había dado cuenta, ¿no? Que Peter siempre, su catarsis emocional fue no poder salvar a su tío Ben, pero que salvar a su tía May, morir salvando a su tía May, era el cierre perfecto para un personaje. O sea, este de Lobezno y este de Spearman son de los 3 mejores momentos de Bendis en Marvel. El mejor momento para mí es cuando anunció que se iba. Pero los otros dos son esos dos, sin ninguna duda. Entonces, pues bueno, pues un guionista bipolar, yo creo, en sus interpretaciones, y que esperemos que algún día vuelva dentro de 15, 20 años, pues viéndolo todo de otra forma, con esa nostalgia, pero que yo creo que ahora mismo DC tiene conceptos para explorar que yo creo que le van a encajar bien. Si le ponen como John Romita Jr., con Roño Romita Jr., es la venganza definitiva de cualquier Marvel fan, ¿no? Contarles a Roño. Entonces es como enviar 2 espías, como cuando, no sé, en los peores años de Florentino, que parecían infiltrados de la puerta, pues esto igual. O sea, es que es como a ver qué son capaces de destruir entre los dos. Y pues bueno, a ver qué tal salen DC. Yo creo que lo de Superman le encaja bastante bien. Yo creo que un guionista que vive en Cleveland, que ha nacido en Cleveland y que, ¿no?, pues que tiene ese arraigo con Superman y con la historia de Superman, yo creo que lo puede hacer bastante bien. No está tan siendo tan buena la etapa como se dice de Superman, está llena de tantos feelings está bien, pero tampoco yo creo que sea como el primer año, ¿no? Se ha desinflado bastante este renacimiento, así que yo lo dije en cuanto fichó, era una ocasión muy gorda el Action Comics 1000 para no sacarse la minga de C ahí, ponerse la encima de la mesa y decir, mira, y ahora Bendis empieza a partir de aquí. Y no olvidemos que de aquí a 12 meses, o sea, Detective Comics cumple otros 1000 números. Que ahí sí, en Superman se han vuelto espléndidos. En Batman, madre mía, eso tiene que ser la hostia. Yo ahí lo dejo caer con un año de antelación. Es una ocasión muy gorda como para no relanzar la serie pues en otra dirección, ¿no? Otros esos 1000 números de Detective Comics. Y yo creo que, bueno, Bendis de hecho su primer cómic publicado no fue en Marvel, fue en DC, fue un episodio de Batman, que la gente también tiende a olvidarlo. Entonces pues sería como... muy interesante ver ese Bendis de Batman, ¿no? Porque su Daredevil moló mucho. Se alejó muy, muy bien de la sombra de Frank Miller, pero haciéndolo algo propio. Y yo creo que ya me estoy enrollando bastante, porque son 17 años, pero afortunadamente una de las características de Bendis es que ha durado bastante las colecciones en las que ha estado, ¿no? Así como Mark Miller, por ejemplo, ha picoteado de aquí para allá siempre, relanzo el número uno, me forro y... Poco Hickman también ha hecho, como Bendis, ¿no? Etapas largas y yo creo que eso es digno de agradecer, ¿no? Y más fácil para analizar también. Y además tienes la capacidad de siempre mantener una relación con un dibujante durante mucho tiempo, ¿eh? Bagley en Ultimate Spider-Man, o Eming en Powers, y eso ya da la bar, porque no todos los guionistas lo consiguen, ¿eh? No todos los guionistas consiguen tener unos enlaces con ciertos dibujantes para crear un equipo estable. Parece que es un tío con el que es bastante fácil trabajar, y eso es digno de encomio, porque también hay unas estrellitas como guionistas que no hay quien los aguante, vamos. Y mira, crea un poco la idea de unidad que nos gusta siempre en una serie, ¿no? Que el guionista esté mucho tiempo y el dibujante también, que no haya un cambio de que, bueno, como hemos visto, de tres dibujantes en la misma serie. Antes en Imperio Secreto ya lo hemos comentado, y es una de las faltas que tenía. Y fíjate, es una virtud que tiene Por eso mola tanto que Thor esté tanto, que Jason Aaron esté tanto tiempo en Thor, ha molado tanto ejemplo, que Ben Slott esté tanto tiempo en Spider-Man, ha molado tanto que pues, esas etapas de tan largas, que Bruce Baker en Capitán América estuvo sus años también, los X-Men también, Fraction estuvo ahí metido con Bruce Baker bastante tiempo, Mike Carey. O sea, yo creo que el baile de sillas no es tan grande como se nos hace pensar muchas veces, de que todo está todo el rato cambiando. Yo creo que Marvel ha respetado eso bastante bien estos tiempos. Estela plateada, pues mira, 30 numeritos de Dan Slott, que están muy bien, y etapas largas, que yo creo que los True Believers, ¿no? Los Marvel Zombies, yo creo que preferimos eso, o Hickman en los Cuatro Fantásticos, Hickman en los Vengadores. Uf, pues joder, son 60 números ya de entrada, que no da pa' tomito, pero que venden bien. Yo creo que yo prefiero, yo siempre preferiré eso a un Mark Millar que te hace una tapa de lo vendo de 6, 12 números y luego se pira para otra cosa. Yo creo que son golpes de efecto que no van a ningún lado. El Lobezno y la Patrulla X de Jason Aaron, joder, que me dio mucha rabia cuando se acabó, pero es que luego te puedes a pensarlo y el tío había hecho 40 números. Que, sí, bueno, pues sí, ya duró. Sí, sí, sí. Eso es. Sí, entonces, la verdad es que ahí tienes razón. Ahí tienes razón, porque a veces parece que cuando un autor dura todo ese tiempo, que pone mínimo unos 2-3 años, bueno, por lo menos yo creo que más de 2 años. Es un autor que yo creo que de verdad lo han contratado y tiene idea. O sea, no es en plan de tú que necesito a alguien, escribe esto. No, es, a ver, ¿tiene ideas para esto? Sí, puedo hacer esto, lo otro, tal y cual, y me tiro aquí 3 o 4 años. Claro. Tiene ideas, tiene un plan. No como has dicho Mark Millar, que lo que hace son miniseries. O sea, lo que pasa es que como tienen que rellenar la serie regular, pues en vez de hacer una miniserie aparte, pues la ponen ahí. Y no son etapas, son historias autoconclusivas. Yo prefiero más que un autor haga su visión de un personaje, de un grupo, de lo que sea, y desarrolle algo, que no uno que te cuente una historia y se vaya y ya está. Y dice, pues bueno, pues vale, pues ahí está. Eso es. Como Remender, que estaba. Remender estuvo 40 números en X-Force, o. Qué buena, me encanta eso. O yo que sé, bueno, 2 años en el Capitán América, o. Sí, esa fue muy buena, fue de más a menos también, eso es cierto, hay que decirlo, pero siempre etapas así de 2-3 años es como yo disfruto mejor los cómics de mainstream, o sea, los cómics de superhéroes puros y duros. Y bueno, Bendis pues se ha pasado de largo, porque Vengadores estuvo no sé si 8 años para desgracia de sus aficionados. Estuvo de más. Sí, estuvo de más. Y en X-Men, lo que decía antes, en X-Men su historia está sin acabar, porque él trajo de vuelta a los críos y no creo que... ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, ¿para qué? No contó su historia. No contó su historia. No la acabó bien. Y bueno, de hecho no está sin acabar. Parece que hay un futuro más o menos en mente. Parece que eso va encaminado, porque ya han hecho 3 amagos de volver. Yo creo que este cuarto amago que están haciendo ahora tiene pinta de ser el definitivo, ¿no? Y más con tanto regreso. ¿No habían vuelto ya con el retorno de Jean Grey o algo? ¿O qué? Es que no sé. Estoy un poco perdido. Yo había leído algo que habían vuelto. Los críos siguen en el presente todavía, en la colección de sí, Pulemon. Sí, se han quedado. Está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien la colección. Sí, lo comento por encima antes, está maja, sí. Está, además, con el dibujo de Jorge Molina y compañía, a mí me gusta, es un dibujo que me recuerda mucho a Stuart Dimon. Y está, se deja leer bastante, pero yo creo que no acabó su historia. Y bueno, no sé, si hubiera dejado grandes momentos por el camino, pero fíjate que un poco como con New Avengers, me cuesta recordar una gran saga de Bendis en Los Mutantes. O sea, me cuesta recordar un gran momento así, pues, cruce con los Guardianes. Bueno, por cierto, los Guardianes hemos hablado, los Guardianes. Uf, infumables. Dios, qué horrible. Si tiramos del refranero español y decimos lo de que las comparaciones son odiosas, viniendo de donde veníamos con Abnett y Lanin, lo que hizo él con los Guardianes de la Galaxia, el número cero estuvo muy bien, el resto, a partir de ahí, todo es mal. Y entonces eso no puede decirse, o sea, que eso es una buena muestra del poder que tenía la editorial, ¿no? Dijo esto y esto, y se lo dieron y le quitaron a los que estaban, que los que estaban, con permiso de Keith Giffen, fueron los que han hecho que esos personajes hayan triunfado. Y es que no recuerdo ni un puto cómic de Bendis en los Guardianes de la Galaxia que me hiciera gracia, o sea, es que... Ni gracia, ni que me gustara, ni nada. O sea, y pasaban por allí personajes como un carrusel. Iron Man, ¿qué hizo Iron Man allí? ¿Qué hizo Kitty Pryde? Es verdad, sí. ¿Qué hizo Venom? ¿Qué hizo? La cosa también estuvo. Sí. Venom. Un desfiladero de gente allí que sin gracia ni nada. Y la Capitana Marvel también estuvo, si no recuerdo mal. No tenía ni puta idea. Claro. Sé que parece que fue un encargo. Eso se nota un montón. Pues venga, escribe tú que tiene el nombre y a ver si vendemos más cómics de los Guardianes. Y cuando entonces teníamos la etapa anterior, que fue cojonuda, y luego te encuentras a Bendis, que te juro, yo me leí unos cuantos números y me dieron ganas de ir a buscarle y pegarle. O sea, me dieron ganas de ir a pegarle. Lo dejé de leer porque digo, mira, paso de cabrarme. Ahí mi teoría es que en la época en la que estaban intentando mover a los Guardianes para el tema película. Entonces, No lo estaba todavía. Era antes del estreno, yo creo que fue un año antes. Un Pedro que tiene una cabeza muy buena para la fecha, lo que me desmiente. Pero fíjate que lo que tiene Bendis es que es muy legible. Tú le das a un ejecutivo de Hollywood la etapa de Abnell y Lanin, que nos encanta a todos, y es que se sale corriendo. Tú le das la etapa de Bendis y dices, qué cosa más agradable, qué personaje bien de... monos de ver, agradable. Y vendes la idea de la película. Muchas de las cosas que ha hecho, sobre todo Bendis, es casi pitches, propuestas para la película, o un poco presentar la biblia de los personajes para que sea más accesible y para crear también un poquillo de hype alrededor de los personajes con vista a las películas que luego se iban a estrenar o a las series. Es la marca blanca. Efectivamente. Es la marca blanda. La marca blanca de los personajes. Y ya está. Y bueno, pues Abnett y Lanin te sacaban personajes súper oscuros, pero relacionados. Pues la Quasar aquella, la Khan o los Guardianes del Futuro, tal. Y son personajes que Bendis no sabe ni quiénes son y que por tanto no utiliza. Y lo que hace es utilizar a las estrellitas del momento. O sea, Iron Man, Capitana Marvel o Kitty Pryde. De hecho, lo que hizo en sus Nuevos Vengadores fue utilizar a personajes. Que me parece muy interesante de partida, ya que no conocía a ninguno de los clásicos, porque estoy seguro que no los había leído, lo que hizo fue utilizar a Sentry, un Sentry que estaba recién creado, 6 números y poco más había salido, pues lo utilizó. Claro, con ese no puedes meter errores de continuidad, porque es que no hay posibilidad. El encapuchado utilizó a Echo como la espía esta que decíamos lamentable, utilizó personajes de nuevo cuño que le servían para plantear sus tramas, a Ares, que la habían remozado por aquel entonces, la miniserie de su amigo Emin. O sea, personajes de poca trayectoria con la que no podía meter la pata, aunque en algún caso ya lo consiguió. Y me pareció una estrategia muy interesante, muy inteligente, pero luego lo que hizo en Guardianes de la Galaxia no. Yo pensaba que todo esto me iba a servir para desahogarme, pero en realidad lo que yo necesito ahora es un tranquimacín, porque es que me gusta hablando de esto. O sea, me está saliendo la urticaria solo de recordar haber tenido que leer todo esto mes a mes y uff, qué mal. Bueno, recuerda Ultimate Spider-Man, que ese estaba bonito. Oye, la miniserie de Spider-Man, la primera. También está bien. Muy bonita. Sí, ¿no? Muy chula. Sí. La segunda se le ha ido también. Sí. Es que estos últimos años... La segunda se la fastidia a Secret War. Esa estaba prevista para hacer otro viaje al universo Ultimate. Porque con el Miles Morales del universo 616. Y claro, al meterlo en el mismo universo, le ha fastidiado la historia. Bueno, yo ni la hubiera hecho, pero bueno. La tendría palabrada, no sé. Sí, ha ido a la deriva. Sí, yo no soy muy de Spider-Man, de todas formas. Entonces a mí, pues bueno, siempre he sido más de grupos, me llaman los grupos Spider-Man. Tengo un poquito cómics en casa, de hecho, y no he sido mucho yo de Spider-Man, entonces tampoco los sacrilegios... Como lo ha hecho bien, tampoco lo que ha hecho mal me ha molestado, pero con lo que sí me ha molestado es con lo de Vengadores y con lo de los Guardianes. Y con eso sí que no. no puedo con ello. Ideas buenas, interesantes, lo de los Illuminati, lo de, bueno, pues lo de el Sentry este, lo de Dark Reign y tal, ya vistas, pero bueno, rechaza a un nuevo generación de lectores, pero otras que no había por dónde cogerlas. Y bueno, no le vamos a echar de menos, yo no le voy a echar de menos. Había remontado un poquito ahora con sus defensores, su Iron Man. Yo creo que estaba haciendo cosas. Este último año se había redimido bastante, había subido un poquito la media de calidad, pero no le voy a echar de menos en ninguna serie. Se rumoreaba que le contraofertaron con Lobezno y con, sí, Masacre. Y con Masacre. Bueno, pues no creo que a nadie nos dé rabia no ver el Masacre de Bendis. Y Lobezno, pues no creo que sea un tipo que sepa que haya escrito bien a Lobezno. No. Más allá de esto que os decía de Dinastía de M, no creo que. Bendis no escribe con las entrañas, no escribe con como un Warren Ellis, como un Jason Aaron, que escriben con las entrañas, con que te pegan un puñetazo en la cara y te escriben esa sangre, escupen sangre, ¿no? Bendis no es así. Bendis es más marca blanca, más limpio. Te lleva de la mano. Sí. Por eso Superman le va a quedar bien. A ver qué tal. Yo con tal de que no toque a la familia, que a lo mejor, bueno, ya veremos. A ver. Bueno. A ver qué pasa. Y muy bien, bueno, pues yo creo que nos hemos quedado bastante a gusto, la verdad. Creo que le hemos metido toda la caña del mundo y más a Bendis. La verdad es que, hombre, hemos estado preguntando en redes sociales y en general yo creo que hay gente que sí que, o sea, sí que tiene simpatía por Bendis. O sea, que no es alguien como a ver, ¿cómo te digo? De estas personas que todo el mundo odia, de estas personas, no, que realmente el tipo, hostia, que tiene su carrera y que bueno, que hay gente que incluso que ha celebrado de corazón que haya llegado ahora a DC. Así que, bueno, pues es un tipo curioso, pues que lo que ya hemos dicho, que yo creo que representa lo mejor y lo peor de este mundillo. A todos los efectos. Yo lo he celebrado. No, me ha parecido bien, pero imagina por el cambio. Digo, bueno, que haga algo nuevo. Porque ya, como habíamos dicho antes, menos los Cuatro Fantásticos, lo había tocado todo en el universo Marvel. Creo que no le queda personaje sin haber hecho algo con ellos. Y hombre, los Cuatro Fantásticos los hizo la Liga Ultimate. Sí, pero no los del universo 616, es verdad. Y no le quedó muy allá, la verdad, no. No. Muy bien. Bueno, señores, pues yo creo que ya hemos comentado todo. Yo creo que ha quedado un programa bastante, bastante completo. Antes de nada, como siempre, y la verdad es que agradecerlo de todo corazón, pues aquí Enrique y Pedro se hayan animado a pasar este domingo aquí por la mañana, pues a grabar con nosotros. La verdad, chicos, muchísimas gracias. Vosotros, placer. Hasta el año que viene. No, pero esperemos que vengas antes. No, pero cuando vosotros digáis, ¿eh? No te sientas presionado. Y poco más que comentar. Bueno, también decir que la semana que viene, que es la HeroesCon de Valencia, que estaremos por allí, la verdad. Encima creo que te vamos a ver por allí a ti, Pedro. Yo también. Ahí nos vemos. Tened cuidado que nosotros no somos sordos y os espiaremos. Eso, estamos infiltrados ahí como Hydra. Y bueno, pues como siempre puedes decir, bueno, a los oyentes que nos pueden escribir a dosfrikesunmurciano@gmail.com, que es el correo, que le hacemos bastante caso, y que siempre pues que nos pueden visitar en nuestra página de Facebook o en nuestro Twitter, que es @2F1M. Y poco más que comentar, amigos. Así que nada, pues nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós. Chao. Adiós. Hasta otra.